En el capítulo anterior de Otaku no Shoso. Porque lo que a mí me pasaba mucho con Tokyo Revengers era que. Porque bueno, nunca vamos a hablar de Tokyo Revengers. Nunca vamos a hablar de Tokyo Revengers. Vamos a hablar de Tokyo Revengers. Vamos a hablar de Tokyo Revengers. Vamos a hablar de Tokyo Revengers. Empieza el 2024 con un nuevo y flamante episodio de Otaku no Shoso. ¡Yay! Bienvenidos todos. Ustedes ya lo saben, soy Hayama. Yo no estaría grabando si no fuera porque me acompaña la Wi-Fi del 2024, la Pau. Hoy ya soy la Wi-Fi del 2024. ¿Cómo sí. Eran eso tan rápido? ¡Rápido! Ya, yeah, eso. Muchas gracias. ¿Cómo estáis? Hola. Ya, estoy bien, dentro de todo. Han pasado muchas cosas, hizo que llevamos 3 días nomás, pero estoy bien. Sí, ha sido un inicio un poco cuático, particularmente en Japón, weón. Pero sí, ha sido un inicio extravagante. Sí, lo ha sido, de hecho. No, no puedo negarlo. Pues, ¿sabes qué es lo más cuático de todo? Pero... ¿no? ¿Qué cosa? Que vamos a cumplir en febrero 4 años, ¿está conocioso? 4 años de Otaku no Shoso, yo siento que llamo uno. Es que lo que pasa es que el 2020 y 2021 como que no cuentan mucho. Sí, porque en realidad ahí no implicamos demasiado, es que tampoco había tantas interferencias de la vida. Sí, ahí podíamos grabar como cuando entramos en Bolseta, me metíamos ahí al Salón del Tiempo y grabábamos 1000 episodios en un día. Sí, de hecho una vez creo que grabamos 2 en la misma semana. Sí, una vez grabamos 2 en la misma semana, me acuerdo perfectamente. Pero de todas maneras, sí. Igual nosotros seguimos acá. De hecho, queremos aprovechar en decir que gracias a toda la gente que nos ha apoyado durante todo este tiempo. Obviamente 2024 Otaku no Shoso continúa y estoy muy, muy, muy, muy contento porque no solamente se viene otro año maravilloso para el programa, sino que el día de hoy vamos a tener la profecía cumplida. Había gente que decía no, jamás va a pasar. Yo decía que no va a pasar nunca, pero finalmente ocurrió. Vamos a empezar este 2024 hablando de anime nuevo. Sí. Créanlo. Están en shock. Sí, estado de shock la gente. Sí, vamos a estar presentando un poco de lo que vamos a conversar el día de hoy. Pero antes de eso, queremos decir que... porque esta persona participó en estas sesiones, si podemos llamar así, que vamos a estar conversando el día de hoy. Quiero que la Pau, por favor, presente a la invitada que tenemos el día de hoy. Bueno, hoy les quiero presentar una amiga de hace 8000 años que es estilista y ilustradora, la Oblinox, también la Cindy, porque le vamos a decir Cindy durante el... ¡Ay! Pero también lo menciona para que la sigan, huevones, cómprenle todo. Muchas gracias. Eso. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la invitación al programa y además por dejarme acompañarlos a las funciones. Muchas gracias. Sí, el día de hoy queremos decir que nos acompaña la Cindy porque vamos a estar conversando de algo bien interesante. Vamos a ser súper transparente con esto porque probablemente la gente que leyó el título de este podcast y lo que habíamos comentado deben estar pensando, ¡ay, qué onda! Oficialmente Otaku no Shoso son influencers. Y la verdad es que más bien diríamos que este episodio nació por todo lo contrario. Sí, ¿tú crees que así? Sí, yo lo creo que así, porque a nosotros no nos pidieron absolutamente nada de vuelta, Pau. Sí, eso es verdad, solo nos invitaron por los jajás. Para que no... De hecho, la primera vez nos dijeron, vengan a comer azúcar y pasarla bien, eso nos dijo. Sí, así que el día de hoy vamos a estar haciendo un episodio de vuelta de mano porque fue demasiado buena gente las personas de Cinemark, el tío Cinemark particularmente, el legendario de las redes sociales, fue tan buena onda con Otaku no Shoso que decidimos hacer este episodio mega especial y para iniciar este 2024 sobre nuestra experiencia que tuvimos con Cinemark No Sekai, esta, ¿cómo llamarlo? ¿Es ciclo? Sí, es la palabra exacta, es esa, ciclo de animación japonesa que está realizando Cinemark hace un tiempo atrás, y que nosotros de hemos hecho, tenido anime no se cae perdón, no, que era para decirle que vayan al, es como al tiro decirle, vayan a las funciones, por desgracia a Anime No Se Cae, que estamos teniendo títulos en el cine. Si no fuera por ellos, no tendríamos como la, el placer de poder hacer eso. Sí, no, sí, queremos comentar eso, que este programa está dedicado a lo que ha hecho Cinemark este 2023 pasado, con su ciclo de anime, porque nos invitaron durante todo este tiempo, no hubo ninguna de vuelta a mano, esto nació simplemente porque el tío Cinemark no se escucha. Vamos a contar un poco esa historia. Nosotros nos llegó un día muy X el correo de una persona que nos dijo: oiga, soy el tío Cinemark y encuentro muy bacán el programa Otaku no Show, solo encuentro la raja, ¿quieren venir? De hecho, una vez nos hizo un arrobazo en la cuenta de Twitter de Cinemark. Fue algo todo así demasiado bello y fue como ya, bacán. Y con el paso del tiempo nos vimos así como, empezamos a preguntarnos de, oye, bacán que nos inviten. De hecho, todavía nos están invitando. Ya estamos invitados por la próxima película, de hecho, yay. Pero sí, sí, sí, quiero decir que nosotros, fue como chuta, el tío Cinemark nunca nos pidió nada a cambio. Entonces, nos sentimos con tanta culpabilidad que decidimos hacer este episodio. Sí, esto es lo que ha logrado que hablemos de algo post 2000. De hecho, son como muchos de estos son cosas súper, súper recientes. Como aunque, al contrario de lo esperable. Aunque, sí, por otro lado, también hay varias cosas de anime antiguas que son producciones nuevas de series del año. Uf. Sí, eso sí. Así que, no, ha sido bonito. Sí. Y eso, así que eso, la pasamos súper bien, de hecho, en todas las vidas. Sí, fue no muy... Es porque, no es porque quizás no esté escuchando, lo digo genuinamente, le he pasado bien en todas las vidas. No, sí que de hecho, sí que, y vuelvo a insistir con la transparencia de este episodio. Sí. Nosotros quisimos hacer este programa tan conocioso para empezar el año devolviéndole la mano a Cinemark, porque de verdad que no nos pidieron nada a cambio. Entonces decidimos hacer esto porque lo pasamos tan bien y fue tan bacán que dijimos, conversemos de la experiencia y, de paso, como Cindy nos acompañó en un par de oportunidades a Cinemark No Se Cae, decidimos invitarte, pues, amiga. Muchas gracias. Sí. No, en serio, encuentro espectacular el hecho de que lo, también los invitaran porque consumían su contenido. Eso da como... muestra la calidad del podcast. Gracias. ¿Cachai? Lo encuentro gracias. Espectacular. sí, en serio. Gracias. Y de hecho... Sí, yo... Andes, cabrón. Gracias. Sí, no, y solamente quiero decir una cosa, que a pesar de que este es un episodio especial de Otaku no Show, la Cindy no se va a salvar, le va a hacer las preguntas que le hacemos a todo el mundo, para que sepa. De hecho, yo no sé, así que también quiero saber, hazle la pregunta. Pero por supuesto, si lo sabes, pues le va a hacer la pregunta que le hacemos a todo el invitado acá en Otaku no Show. Por favor, Cindy, cuéntanos cómo conociste los monos chinos. ¿Cómo conocí los monos chinos? Yo era una pequeña niña en el colegio, habré tenido unos... no sé cuántos años tenía, era muy chica. Un día me mostraron Hunter. Wow. En el... Claro, no, mentira, no los conocí así, así me hice fan. Un día me mostraron Hunter y de ahí no pude parar. Pero antes obviamente conocí igual a los... que yo. Sí, sí. Sí, sí. Oh, bueno, ya. Soy como tú, tú eres igual. No, no, no lo habíamos hablado. No, nunca ¿sí? habíamos hablado de esto. No, yo no lo recuerdo. Yo no recuerdo que habíamos hablado de nuestro origen ñoño. No sé si alguna vez te lo escuché o no sé, tengo un efecto Mandela. No sé, en mi cabeza. Pero creo que en mi corazón lo asumí de alguna manera. No sé por qué. Es que... Qué bueno que no me equivoqué. nos une Togashi, po. Nos une Togashi. Sí, no. Claro, así un día me mostraron Hunter, después me mandaron Yu Yu Hakusho y de ahí ya no pude parar. Después me metí al Biel y todo, también estando muy chica, pero eso ya otro tema. Pero así empezó todo. Pero por lo que estoy entendiendo, tal vez sí cachai el anime, pero no te llamaba tanto la atención hasta que viste Hunter. Exactamente. Oh, okay. Sí, cuando era más pequeñita estaba la típica, veíamos Sailor Moon con mi mamá de repente, y yo no, igual estaba súper chica, entonces no le ponía mucha atención al anime, pero después ya cuando tenía un poco más de conciencia y llegué al inicio que sería Hunter, y ahí me hice mega fan. O sea, podríamos decir que el anime lo conocías de mucho antes, pero fue Hunter la que te volvió otaku. Exactamente, sí, pues me acuerdo que tenía una prima que le gustaba el anime y todo, unas compañeras en el colegio, pero nunca le puse mucha atención. Pero hasta que auténticamente ya me nació después de ver esa serie. Cindy, tenemos historias muy parecidas sobre los monos chinos, no solo nuestros playlists de YouTube. ¡Ahí está! Maravilloso. Oh, maravilloso, qué maravilloso, sí. Te quiero mucho, ¿eh? No, eso ya lo sabías. Sí, ya lo sabía. Sí, bueno, qué bacán. Bueno, ustedes se conocieron hace un... ¿Cuánto ya? Ya creo que se conocen hace como más de 10 años, tal vez, ¿no? A ver, mira, sí, nos ubicábamos como de foto y cosplay de hace como del 2010 al menos, diría yo. Ya. Sí. Pero, bueno, igual empezamos a hablar mucho después, pero sí, nos conocemos, pero más o menos pensábamos de ahí. Sí. De hecho, creo que te empezó a sacar fotos porque la Cindy también hizo cosplay, todavía hace cosplay, pero más ocasionalmente. Y creo que las veces que te saqué fotos es más antiguo que de cuando empezamos a hablar efectivamente. Sí. Sí, de hecho. Sí. Sí, hay una foto muy, muy antigua por ahí, metidas. Sí. Sí, yo quiero comentar que a Cindy la conozco por proxy gracias a la Pau, que nos hemos visto en varias oportunidades en persona y eres bacán, pues. Me alegro que esté acá el día de hoy con nosotros. Muchas gracias. Y también esta otra pregunta que le hacemos a todos, aunque tal vez, bueno, no, sí, tiene que, sí, creo que te debes acordar, porque lo que pasa es que si tú me dices que Hunter te volvió otaku, ya estaba como todo pasando con la escena acá en Santiago, por lo menos, porque estabas en Santiago, ¿no?, en ese entonces. Sí, ya. Sí, yo siempre estaba en Santiago. Ya, que pregunto, porque hay gente que acaba pasando el programa que no, por eso prefería preguntarte. Pero, ¿tú te acuerdas ese momento en tu vida en que te diste cuenta que el anime no era solo lo que daban en televisión, sino que había como todo este mundillo de gente que se juntaba, que había anime japonés, que se bajaba cosas, que se compraba cosas, manga? Claro, sí, ya un poquito más grande en el colegio había un grupo de personas que ya era así como de la media. Yo iba como en sexto, séptimo básico, y los cabros ya como de primero medio para adelante tenían un grupo en el que se juntaban en el Mall Plaza Tobalaba, no me acuerdo cómo se llamaban. Ya. Pero ahí estaba como el núcleo, bueno, yo soy de Puente Alto, mi origen están ahí, y era como el núcleo de los otaku. Y pucha, se juntaban a intercambiarse series, a ir a, no sé, pues ir a ciclo en ese tiempo, a jugar en las máquinas de baile, había un Happyland que tenía una pump. Y estaba lleno de otakus ahí. Sí, sí. Y ahí empecé a cachar como que esto era mucho más que solo lo que daban en la tele. Pues me mostraron varias otras series. También conocí el yaoi, como había comentado antes. Y así, pues, bueno, y también con Hunter después caché que cerca mío vendían series pirateadas en la feria. Y ahí caché mucho más también. No alcancé tanto a ver en VHS. Habrá sido uno que otro nomás cuando era mucho más chica, pero en ese tiempo cuando ya tenía más conciencia del tema, estaba más como el boom de los BCD, que te vendían como de a tres capítulos en la feria. Oh, sí. Sí, pues a Luquita ahí, pero eso, por ahí andaba la cosa. Sí, lo más cercano a esa generación. Sí. Yo también sé que eres ilustradora, Cindy, entonces podríamos decirte que los monos chinos y el tema artístico te deben llegar bien fuerte. Sí, no, de hecho, así como formalmente no soy ilustradora, yo estudié así como un semestre ilustración, pero me di cuenta que la visión del arte que tienen aquí en Chile no me gustaba, o no coincidía con lo que a mí me gustaba en realidad. Entonces dije, ya lo voy a dejar como hobby, pero no voy a dejar, me gustaría llevarlo a otro nivel. Así que mientras yo estudiaba peluquería, que era lo que mi mamá me dijo, como estudia esto primero, nunca dejé la ilustración. Ha sido mi hobby desde que tengo como 8 años, que una amiga que dibujaba me metió en el mundo del dibujo y ahí no paré nunca más. Así que, bueno, cuando ya decidí que me iba a dedicar formalmente a la peluquería y no a la ilustración, se me fue la idea, sorry. No, tranqui, que estaba hablando de... No me acuerdo en qué. No, sí. Del tema de que estudiaste solamente un año y que sentiste que... Ah, claro. Sí, pues, ahí decidí que, pucha, si a pesar de estar dedicándome a otra cosa, dejaba la ilustración, yo a pesar de eso no quería... me daría mucha pena dejar de dibujar porque era lo que siempre me ha llenado en realidad. Uh-huh. Sí. Así que no es que no me guste la peluquería, de hecho me encanta, adoro mi trabajo, pero también me hace muy feliz la ilustración, así que espero no dejarla nunca. Bueno, de hecho que nos estés contando que estudiaste solo un año y que es solamente, entre comillas, un hobby y no tu profesión para ti, yo lo encuentro inclusive más bacán porque tú dibujas súper bien, Cindy, te voy a decir. Ay, muchas gracias, lo aprecio mucho. Son años de práctica, sangre, sudor y lágrimas. Sí, de hecho ahí vamos a poner los links correspondientes en el blog de Hanagumi, en mi blog ahí donde hosteamos Otaku no Shoso para que la gente vea tu trabajo. Muchísimas gracias. Yay, bacancito. Yay. Y entre esas cosas, nos acompañaste un par de veces al ciclo de Cinemark. Uh-huh. Así es, sí, yo los acompañé al ciclo de Kimetsu no Yaiba, y luego al de Tokyo Revengers. Yes. Así es. Sí, por eso Cindy estaba con nosotros el día de hoy, porque queríamos tener a alguien que nos haya acompañado durante este ciclo, que como dijo la Pau y que lo queremos destacar con énfasis, fue algo súper bacán, porque si bien ya anime, los cines mainstream, las cadenas grandes acá en Chile, ya había ocurrido hace mucho tiempo y ya hace años que habían intentado, la verdad es que Cinemark se puso estas pilas y se quiso entregarse un poco ya como en el lado de decir, sí, nosotros queremos hacer algo de anime, no como traer una película porque sí, porque el distribuidor dijo que sí, chao, sino que quisieron ponerse las pilas y ponerse la camiseta con el tema de la animación japonesa y traer todo tipo de cosas a Chile, que dejaron en claro desde que empezó el ciclo de Cinemark que este país es más otaku que la cresta, porque el ciclo le ha ido increíblemente bien. Chile otaku. Particularmente Slam Dunk le fue increíblemente bien acá en Chile en cine. Sí. Muy, muy, muy bien. Es sí. Que cómo no. Es como transversal, encuentro. Fue una de las películas más vistas de. Sí, fans ahí. Fue una de las películas más vistas del año, no de anime, en general. Oh, la cuestión buena, me encantó. Le fue extremadamente bien. Entonces, ¿cómo pasó todo este tipo de cosas? Nosotros dijimos, ¿why not? Hagamos este bello episodio. Y yo me acuerdo particularmente ese día que la Pau me dijo, nos escribieron de Cinemark. Y fue como, wow. Yeah. Sí. Y fue como, oh, fue cuático, la verdad. Bueno, espera. Que a mí, sí, es que aparte yo decía como, yo jamás pensé que me fueran a invitar algo por hablar de anime. Sí, porque como... Es que siempre le hemos dicho acá a la gente, era como que nosotros lo hacemos todo por pasarla bien nomás. Sí, nosotros teníamos y esa es como la gran meta. Sí. Sigue siendo la meta, de hecho, sigue siendo la meta principal de Otaku no Shoso. Yo y la Pau hacemos el programa porque lo pasamos bien conversando de anime, bueno, porque nos gusta hablar. Con lo bueno, ¿verdad? Eso hace mucho más orgánico también. Sí, sí. Y la gente se ha unido a nuestro proyecto y lo ha pasado bien, nosotros somos súper agradecidos de ese tema. Y nos ha traído algunas cosas a positivo, algunos beneficios por ahí. Nos han invitado a algunos programas, nos han entrevistado a algunas cosas y en general ha sido muy, muy bacán eso. Pero debemos decir que particularmente como de decir que gané con Otaku no Shoso hasta este punto, que ha sido de lo más cuático, ha sido lo de ir al cine, porque nosotros vamos gratis. Sí. Porque honestamente, sí, no, como nosotros vamos... Es que tampoco es gratis, pues, Jaime, nosotros vamos a la Van Premier. Es que, bueno, nos invitan a la Van Premier, sí, hay que ser claro con eso, sí. Y no, me invitan a la Van Premier. Y en verdad, sí, es como un... es bacán porque, en el fondo, nosotros somos un podcast chiquitito dentro de todo. Sí, como dentro del ambiente de los podcasts que hay. Entonces siempre estamos muy agradecidos de que se acuerden de nosotros y nos invitan. Porque en verdad... de verdad se nota que es porque quien está en esto, que es Tío Cinemark, como que, y nos ha dicho él mismo, como que a él le gusta esta experiencia de ir juntos a ver anime, por ejemplo. Él la disfruta mucho. Entonces, sí. Como siempre, muy agradecidos de eso. Y para más encima, es una persona que le gusta el anime, que no es algo que necesariamente tenga que ser parte de alguien que trabaja en una cadena de cine. Fue simplemente algo que se dio y le gusta al Tío Cinemark a todos los monos chinos, así que... Pasó que un día dijo que escuchaba el programa, no sé cómo crees que habrá llegado el programa, pero qué maravilla. O sea, estamos en Spotify, Jaime, no es tan imposible, la o verdad. O sea, sí, pero mira, podcast de anime acá en Chile hay, lo que pasa es que la mayoría de los podcast de anime que hay acá en Chile son de lo que es de ahora, lo que se habla de la temporada nueva, de las películas nuevas, de las series nuevas. En cambio nosotros hicimos este nicho que queríamos abarcar yo y la Pau con el tema del anime retro, y nos agarramos un público que no tenía tanta cobertura, entonces por eso nos ha ido bien. Nosotros tenemos números decentes, pero obviamente no nos comparamos así, pero ni por si acaso los podcasts más populares de acá en Chile, así, ni en el 10%, así, nada, así. Entonces, que nos inviten y que sigan invitándonos y que de hecho digan que lo que hacemos les gusta, es lo bacán, porque a veces en este tipo de situaciones de avant-premier y de buscar publicidad, a veces buscan a gente que es influencer y que tiene como toda esta cuestión en Instagram, que tienen como 100.000 seguidores y la weá, y nosotros obviamente no estamos en esos números ni por si acaso, así, No. nada. Entonces que nos inviten y que digan que fue porque les gusta el programa, para nosotros es misión cumplida al máximo. Sí. Así Yo que, tengo que contarles, dígame. chicos, que yo tengo clientes que son muy fans del podcast y me Oh. lo han dicho. Qué Fue honor. muy gracioso. Qué honor, qué Fue bacán que lo maravilloso. digas. Sí. Sí, no, yo dije, le voy a contar a los chiquillos. De hecho, creo que le había contado a la Pau nomás. Sí, me habías De hecho, contado y como sí. que yo estaba como dando vueltas por el estudio, era como adiós cameo, sí. Sí. Sí. Sí, así que no, muy bacán. Y bueno, queremos conversar el día de hoy, como usted ya lo leyó en la entrada, que vamos a estar conversando de las películas que vimos. Vamos a hacer la lista al tiro. Nosotros lo invitaron. La primera no fue Eva, creo que fue Totoro, o no, fue mucho antes, la verdad. Totoro. Sí, No fue fue Totoro, pero creo que la hubo una anterior, pero no alcanzamos a que ir. no pudimos ir, Porque pero. lo que es por no, la verdad es yo vi la wea tarde. Me volví como dos semanas después. Nanay, Pau, nanay. Me gusta Sí, esa transparencia, para que la perdón. gente sepa de que este programa es real. Ah, pero bueno, nosotros empezamos ahí, fuimos a Totoro. Queremos comentar que efectivamente Totoro fue parte del ciclo de Cinemark y han dado muchas películas de Ghibli y todo eso. Pero, nosotros no vamos a conversar el día de hoy de Totoro porque usted tiene clarísimo de que ese capítulo de Otaku Nuchoso va a llegar tarde o temprano. Como debe ser. Eso de hecho fue el parte del plan. De hecho, ni siquiera está en la lista que nosotros pusimos públicamente. Sí, nosotros No lo que está va. mencionado, pero sí fuimos. Nosotros el día de hoy lo que vamos a conversar es de lo siguiente: vamos a hablar de la última película de Evangelion, 3.0 más 1.0. Vamos a hablar de Suzume, la última película de Makoto Shinkai. Vamos a hablar de la. Voy a poner 4 trillones de comillas. Película de Kimetsu no Yaiba. Vamos a hablar de Slam Dunk the First. Y vamos a hablar del live action de Tokyo Revengers. Debo decir que el de Tokyo Revengers fue una sorpresa en muchos niveles. Sí, y Pero ahí vamos a chistosamente. hablar de eso. Buenísimo. Estuvo Sí, buenísimo. chistosamente. De hecho, lo voy a poner como edición. Usted lo va a escuchar al principio del programa. Que la Pau en el capítulo anterior de Kyoka de Abrewa dice: la Pau con efusividad nunca va a hablar de Tokyo Revengers tan orgulloso. Bueno, acá estamos. Las vueltas de la vida. Sí, acá estamos. Acá estamos. Pero bueno, eso, empecemos, ¿les parece? Yay. Bacancito. Bueno, quiere decir que nos invitaron a nada más y nada menos que a ver la última película de la Reveal of Evangelion para cerrar 15 años de esta pesadilla, weón. Ay, me encanta poder por fin hablar de esta wea en el podcast. Sí, hay que destacar que nosotros tenemos un hermoso episodio de Evangelion en Otaku no Yoso. Estuvo bueno. Sí, es obvio que también Tiro fue Evangelion y todo lo que tuvo que ver con Eva pre-2000 lo va a hablar en su momento en el programa. Sin embargo, yo cuando pensé en todo este proyecto que teníamos en Otaku no Yoso con Evangelion, yo dije, bueno, por el límite. No vamos a tener que hablar de la reveal, pero sí, obviamente en el capítulo de Teen of Evangelion quería tal vez mencionar un poco de la experiencia, pero creo que este es un excelente momento para poder hablar tranquilamente de reveal y de toda esta experiencia, Pau. Yo siento que a ti te alivia no tener que hablar de eso en el capítulo real de la cosa en Pa sí. particularmente porque a mí Teen of Evangelion es una película que me encanta, me fascina, es maravillosa, la Lo encuentro sé. infinitamente mejor que la propia serie. Y que en ese momento prefiero darle el tiempo que merece a esa experiencia, pero sí, efectivamente, yo voy a hacer este disclaimer al tiro. Ustedes saben que yo soy el abuelo Simpson de este programa. La Pau irradia juventud y carisma, su talento Siento que no innato. tenemos tanta diferencia de No, edad, pero de hecho, ya no, pero bueno. hay gente que me ha comentado y que juran de guata que tenemos como 20 años de diferencia, Pau, imagínate. pero weón, no tenemos tanto. Son menos de 10, para que lo dejemos. No, no, son menos de 10. Son 6 años, son 5 y medio, de hecho. De hecho, oye, okay, exacta la cuestión, ya 5 y medio. Son 5 y medio, pero pero nada. Sí, pues por eso, entonces como, pero weón. Bueno. Pero se nota más porque yo fui demasiado busquilla siendo caro chico y tenía una familia muy permisiva. Sí, yo no tenía una familia permisiva, no, pero sí, igual la wea. Y que ha quedado destacadísimo en el programa, y por eso todo el mundo te aplaude, vos, Pau. Sí, usted, bueno, ya saben más cosas de la iglesia coreana, no le cuenten a nadie, porfa. Y si eres coreana y estás escuchando esta wea, déjame en paz. Saludos. Saludos. Bueno, entonces empecemos con lo más básico. Que, bueno, que hemos de hecho decir acá al tiro, que la Cindy nos está acompañando más que nada por Tokyo Revenger y por Kimetsu no Yaiba. Yo no sé si quieras mencionar algo de esto. ¿Qué puedo mencionar? ¿Te gusta Eva? La verdad, mira, yo vi Evangelion cuando la subieron a Netflix, okay. Honestamente, y tengo pendiente todas las películas posteriores. Ah, ya. Yeah. Así que no hay mucho que pueda decir, solo que, no sé. bueno, eso, nada más. Está bien, si nosotros habíamos hablado antes que la había invitado para lo que estuvo pertinente, pero igual no es que se te acompañe en este momento. Sí. Sí, no, yo me puedo guardar hasta el momento en que... ¿Y cuando la viste en Netflix, cuál fue tu impresión de la serie? Igual me llama la atención eso. La verdad, después vi un resumen en, en YouTube, me porque parece, había muchas cosas. Perdón. Toda la experiencia había muchas cosas que no entendía. Ah, sí, sí. Está bien. Está sí. Bien. Sí, ahí entendí algunas cosas más, pero así viéndola de... Bueno, era la primera vez que la veía, igual es bien, la vi más vieja, mucha gente la vio más chico. Uh-huh. Habían cosas que podía sacar por conclusión de forma intuitiva, tal vez, pero después dije, no puedo conectar todo esto y entenderlo bien, así que necesito una ayudita. Entiendo. Y ahí me fui a YouTube. Y ahí vas, todavía vas. Y ahí todavía voy. De hecho, hace años que tengo pendiente ver las películas. Me entiendo. Ahí aprenderé mucho aquí en este programa. Antes de entrar a esta película, Persepao, yo no sé cuál es tu opinión de las reveal en general. Las primeras, que son como un resumen de la serie, me superan un poco porque me queda muy claro que tiene mucho fanservice. Eso algo me... Saluda a Mari. Sí. Y lo otro que tengo es que... Pero fuera de eso, me gusta porque es mucho más fácil de entender, porque te tiran la info al toque. Al menos en mi opinión. O sea, son películas, no tenéis que ver veintitantos episodios. Sí. O sea, es muchísimo más fácil de entender que la serie, según yo. Porque ya Hideaki Anno ya no tiene tanta depresión. Eso es lo que yo creo. Yo tengo una opinión mucho muy... menos subjetivo. Yo tengo una opinión muy, muy fuera de lo que leo normalmente en internet al respecto, pero bueno, está bien. Ya. Y lo hago conversar. Pero ¿qué estabas preguntando, Cindy, perdón? No, que bueno, en el anime es todo como muy subjetivo, quizá hay mucha metáfora acá y todo, pero en las películas nuevas no es así. No, más sí, así. ¿Directa la información? No, ¿sí? No, si sigue siendo igual. Así, lo que pasa es que está más. Está hecho para. Es que siento que está hecho para quien ya vio la serie también. Y es más en tu cara, la experiencia también, pues. Claro. Es más visualmente acuática, porque es cine, entonces como que pasa todo muy rápido y todo mucho más... Bueno, hay harto CG también de por medio de la reveal, que algo yo particularmente no me gusta mucho, pero las cosas pasan más rápido porque es cine. Claro. Pero sí creo que eso de las metáforas, hay cosas que tú como que las intuyes quizás, pero en la película como que te las dicen así como bien, como que no te no se dan las 3.000 vueltas, y eso yo se lo agradezco. Excepto yo igual tengo una opinión de que en la tercera no sé si están así, en la tercera. O sea, por eso yo digo como las primeras dos se puede, y después la tercera sale la chucha todo. Sí, sí. Y a mí me encanta que salga la chucha, pero hay gente que no le gusta la tercera. A mí... Sí. Sí. Nos vamos a agarrar a combo Hayama, pero en buena onda. No, está bien, sí, lo voy a conversar ahí con detalle. Bueno, la cosa es que, entonces, podríamos decir que igual llegaste con entusiasmo cuando fuimos a ver la 3.0, más 1.0, nombre mierda. Para mí fue como un cierre demasiado maravilloso porque, primero, la tercera a mí me gusta porque es una volada completamente diferente. Ajá, sí, sí. Bueno, igual tiene eventos que ya conocemos, pero la concadenación es diferente. Y la 3 más 1 para mí fue healing, la verdad. Porque además ya a estas alturas como que ya siento que había visto lo mismo demasiadas veces. Entonces fue como haber salido de un loop temporal ver la cuarta. Fue como por fin se pudo avanzar y como que por fin se entendió Gendo Ikari para mí. Oye, que por cierto, no, disculpen de haber dicho esto del principio del episodio. Usted tiene claro que si está escuchando este programa es porque hoy día va a hablar de spoiler brígido. Sí. ¿Lo de Gendo te llegó entonces? Lo de Gendo a mí me... Es que a mí me llegó como un alivio porque... era lo que hemos hablado muchas veces, que es como un personaje, al menos para mí, es un personaje que es de mierda. No lo justifica la serie, pero por fin como que... A mí me alivia saber dónde venía y por qué chucha estaba haciendo lo que hacía. Porque no era como soy malo por ser malo, sino que el weón fue como, y se mandó, fue como voy a cumplir este deseo imposible. Lo voy a dejar en eso. Entonces, ¿te gustó ese desenlace con Gendo particularmente? Sí, lo de porque y Shinji, bueno, Shinji me gusta porque al final dejó, le fue como Shinji, por fin le dieron un chartazo. Y a mí me gusta esa confrontación directa con su padre, me gusta que haya sido así. O sea, un poco la concha de tu madre en drogas de la pelea, pero... Sí, eso yo creo que las mejores partes de la película, pero sí. Sí, o sea, simbólicamente, o sea, la concha de tu madre, pero es muy buena. Y siento que todo como que encuentra un cierre de alguna forma, hasta la mamá que es como agua, pero sí, eso. ¿La disfrutaste entonces? Sí, lo disfruté. Aparte tiene toda esta parte de la mitad de la película que es casi un slice of life. Lloré demasiado durante la película, fue como me... ¿Fue en serio? No lo noté ese día. Sí. Es que ya la había visto antes, pero la primera vez que la vi lloré caleta. Fue como ir a verla, pero verla como en cine, pero yo ya me la había jalado antes. Sí, creo, o sea, ahora que lo recuerdo, creo que me habían mencionado que sí la había visto antes. Sí, que como dijiste, me la lloré. Habíamos hablado. No, pues tú, de hecho, creo que me dijiste algo parecido. Ah, chuta, yo sí, me la lloré. Dale. Bueno, yo, mi opinión de esta película es que es piola, pero llegó más de 20 años muy tarde a mi vida, güey. Sí, eso lo habíamos conversado. Lo que pasa es que, mira, voy a ser de sinceros, caro. Si usted está diciendo, oh, me gustaría escucharle lo que vieron de Reveal, voy a dar mi opinión general de Reveal. Evangelion, serie controversial en su época. Nosotros hicimos el episodio de Eva donde quedó en claro que una cosa que, de hecho, me alegro que la Pau lo sepa, porque se dio, creo, Pau, que te diste cuenta que esto no es como algo chico, sino que pasó mucho, que particularmente gente como de mi generación para abajo, no todos les gusta Eva. Sí, lo supe. Ajá. Lo sé, pero como que es como, bueno, gustarle, ¿qué tanto? Ajá, sí, no, obvio, en gustos colores, sí, lo tengo claro, ¿cachai? Entonces fue como una serie que sí, mucha gente la amaba, la cortaba, la mejor serie de anime que vino a revolucionar el mercado en los 90, que vino a ser como este golpe después que se había roto la burbuja económica y estaban preocupados que el anime no iba a ser la misma plata que antes, y llegó Evangelion y salvó a los monos chinos, que eso es como algo como históricamente muy cuático y yo lo encuentro bacán. Y por otro lado estaba como toda esta gente que decía, no, la serie tiene muchos problemas, tiene como weas medias tontas y que se va muy en la volada y no funciona, bla, bla, bla, el protagonista es una mierda, bla, bla, bla. Es algo que nosotros conversamos en el episodio de Evangelion, si le interesa saber nuestra opinión general de la serie. Mi opinión en ese momento fue que hay una serie que me marcó mucho, obviamente fue súper importante en mi vida, muy a pesar de que no sea para nada mi serie favorita de anime, tiene cosas demasiado importantes como hitos, que para mí fueron importantes como otaku. Fue una serie muy importante. Incluso aunque hay gente que no le gusta de mi círculo de amigos, y aún así no van a negar de que fue incluso importante para ellos igual, porque hizo saber qué tipo de anime querían ver. Eso es verdad, una muy buena manera de verlo. ¿Cachai? Como que fue así de transgresor en ciertos sentidos la serie. Entonces, si a usted le interesa todo ese tema, hicimos ese episodio de Otaku Nuchos donde hablamos de Evangelion. Pero cuando salió... el anuncio, porque acuerdo perfectamente de la reveal, yo dije, bueno, ya, pues esta weá es plata. Igual me dio un poco de lata la primera vez, porque tiene Evangelion, una película tan absolutamente hermosa y maravillosa, que dije, ¿pa' qué, weón? ¿Pa' qué? Por favor, no. Creo que ha quedado en claro acá en el programa que yo soy una persona súper reacia a las continuaciones forzosas. Sí. Así es. Como he dicho un millón de veces en el programa, por ejemplo, si se lo mismo terminó la primera temporada, yo hubiera sido feliz. si Dragon Ball Z hubiera terminado, ahora que se ha conversado tanto últimamente esto en redes sociales, si Dragon Ball Z hubiera terminado con Freezer, weón, con Goku salvando a la humanidad peleando con Freezer, hubiera sido como más feliz del mundo también. A ver, como que hay varias cosas que siento que después van como a la largue y me. Hay otras que sí me gustan, Sailor Moon, particularmente una de ellas. Pero en general soy como que miro más la weá de decir, ah, la plata, qué paja. Particularmente con un final de una película que se llama The End of Evangelion, pues weón. Sí, pues, se llama atento. Se llama The End of Evangelion. Entonces que anunciaran más Eva, para mí al principio fue como, ah, ok. Fue un tormento porque se supone que tenían que salir como tres películas en 3 años. ¿Y cuánto se demoró la weá? ¿15 años? Pues escuchamos caleta. De hecho, llevamos 20 años esperando que la mierda terminara, pues. Sí, era así de cuático. Si se demoraron caleta, era como una mezcla de que no quería hacerla. Hay gente que no tiene idea de esto. El Reveal of Evangelion nació porque cuando salió Kara, el estudio nuevo de Hideaki Anno, su estudio, para separarse de Gainax, ya de Frentón, había hecho todo este proyecto no por su interés personal de seguir Evangelion, sino porque quería darle pega a su amigo. Por Los eso veré. nació Reveal of Evangelion, quería darle pega a su amigo, y el weón dijo, ¿sabéis qué? Al final del día esta weá igual puede ser como Gundam. Puede tener millones de series, tal vez incluso pueda salir, y puede que ocurra todavía, cabros, otra Evangelion con otros protagonistas y otro universo, y que sigan ganando plata los caros y que bacán. Mucho eso de querer darle pega a los amigos, sí. Sí, no, maravilloso de parte A, no, honestamente, pero la cuestión es que se demoró demasiado, demasiado, demasiado, demasiado. Reveal 1 yo la encontré en su momento interesante porque obviamente era un resumen de la serie, pero los últimos 20 minutos otra cosa. Entonces Sí. cuando la vi fue como ya está bien. De hecho a mí me gusta lo que ocurre en la primera de Reveal porque le da otro vuelco a Shinji que me agradó mucho en ese momento. Después salió la 2.0 y sorry, me odian con esto, pero yo la encontré de Tino Evangelion, pero de Doctor Simi, weón. Era así como no, no, a mí no me gustó. Fue como, ¿pa' qué esta weá de nuevo? Bla. 3.0 le doy el valor de que nadie en su puta vida se iba a imaginar de qué mierda se iba a tratar esa película. Me encanta. Aparte que tenían como este tráiler que salían como unos caballos de carrera, pero eran Evangelions y yo no sé qué chucha pasó con ese tráiler y todos como que se fumaron. ¡Ah! Y Tenía toda esa no, cosa, nunca voy. hubieron. De hecho, no estoy decepcionada, nunca hubieron caballos de carrera. Para que veáis, así, así de loca es la weá, pero bueno, la cosa es que salió la 3 y para mí fue como que hay weás que me desesperan mucho esa película, particularmente Shinji. Que yo sé que lo hicieron a propósito, pero para mí fue como, ugh. Y fue como, ya, ok. Le di el valor, que de verdad era una película que no sabía a dónde iba a ir, entonces lo pasé bien porque no era predecible, ¿cachai? Como que la disfruté porque era otra de verdad película y experiencia de Evangelion, no era lo mismo. Por eso la disfruté, para mí fue bacán. Hasta que llegó este día y fuimos a Cinemark, la voy la había visto, que creo que la habías bajado o la viste en otro lado, la verdad no me Y acuerdo. la vi porque la estrenaron en Amazon, la vi en Amazon Prime. Perfecto. Y fuimos, y eso es lo que quería decir, que cuando llegué, para mí como se dilató tanto, que fueron como 15 años de esta weá o más, creo, fue como ya, bueno, ya. Y para mí una película que yo la encuentro, hoy cómo decirlo, la encuentro, entiendo perfectamente a la gente que le gusta por una cuestión como de lo que dice la Paolo, de sentirse sanado porque al fin el pobre Shinji tiene un final feliz, weón. O la weá de Gendo y la weá. Pero a mí me llegó muy tarde, bueno, lo que pasa es que a mí todo lo que pasa en Tiro Frangelo lo encuentro tan la raja, obviamente, ese episodio tan luchoso se viene a futuro, que fue imposible no tener una vara demasiado alta con toda esta experiencia de Reveal, y para mí era como, no sé, la sentía demasiado innecesario. Para mí fue una experiencia como, no, como que no, esto no es lo que yo quería de Eva, pero me alegro que haya gente que lo haya disfrutado. De hecho, en general, bueno, una película. Yo pensaba que iba a ser más polarizada, pero después con el tiempo me di cuenta que en general a la mayoría de la gente la encontró buena. O piola, por último. Igual también realmente he escuchado un par de comentarios que se mezclan un poco, que es como, no, lo que pasa es que Eva yo la vi cuando tenía como 7 años, así que esta weá de verdad me ha acompañado toda la vida, y es como, conche tu madre, ya imagino 7 años viendo Eva, pero bueno. Creo que la vi cuando iba como en quinto básico. De más, pues, de más, y yo, bueno, cuando yo tenía 12, 13 años cuando empecé a ver Eva, así que yo lo entiendo perfectamente. Pero, no sé, a ver, ¿cómo? Estoy intentando tener las ideas para que no me crucifiquen. Mira, para pa mí, creo que tal vez la gran gracia de la película, por lo menos para mí, es que la película se trata de la aceptación. Hoy día estaba intentando buscar la palabra exacta para definir lo que experimenté con la película, y sentí que la película se trataba de aceptación. Porque Tears of Evangelion, que no la quiero spoilear acá, si es que por X motivo no la he visto, es una película que es conocida porque queda la cagada, pero la cagada con creces. Y que yo la amo porque no solamente lo amo por eso, sino porque la película entera es un troleo de Ano, los fans de Eva, y eso me encanta, como que lo amo. Esa es la wea que más me gusta de la película, ¿cachai? Para mí la vi como aceptación. Eso era como todo lo contrario a Tino Franchino, porque era como, Gendo finalmente acepta que Yui se va, ya no está en su vida, ¿cachai? Como que no va a volver con ella de ninguna manera, a pesar de todo el tema de la instrumentalización humana y toda la weá, no, Yui se fue. Y todo lo que viví con ella fue bacán y debería guardarlo como tal y chao. Y que se da cuenta de que fue un papá de mierda la weá. También por otro lado, que es uno de los momentos más. Yo creo que ese fue como la parte que más. Probablemente la parte que más realmente sentí cosas con la película, que fue todo eso de darme cuenta que Misato estaba aceptando que había fallado como intentar ser una imagen media materna para Shinji y se sacrifica al final, weón, dejando la cagada. Había, según si lo ves desde el punto de vista, también falló en otras Sí, formas. dejó a su hijo y todo eso, ¿cachai? Como que. Sí, spoiler, Misato tuvo un hijo. Sí, bueno, estamos hablando full spoiler. Entonces, Sí, full spoiler. Wow. el sacrificio. Sí, Sí. wow, sí. El Wow. sacrificio de ella, oye, ella muere en la película y muere, porque Evangelion Muere con ganas. muere con ganas. Para mí fue como ella también aceptar sus errores y sacrificarse de esta weá. Después, Asuka, que termina aceptando sus traumas infantiles, termina aceptando incluso la película que en algún momento sintió algo por Shinji, en algún punto eso de su vida, ¿cachai? Rei, que intenta aceptar su humanidad misma, que de hecho cuando intenta y se empieza a dar cuenta de la weá, sale esa famosa escena que se revienta en el SD. Para mí. Ahí no hay mucho que decir porque es que esa escena es un quiebre en lo que ocurre en todo el proceso de Shinji, porque como que para mí esa parte de que el Rey pueda tener un momento cotidiano y agradable y tibio que no sea en un puto hospital y que no estar flotando como una especie de instrumento, para mí eso también me gilió. Toda esa parte de la del pueblito para mí fue como pura paz. Porque durante 20 años para mí murieron todos. Todos estaban muertos. Encima está esta escena de las camisas, cuando le pasan la ropa, cuando se está quedando en la base. Yo estaba como, no puedo creer esto. Yo, cuando solo saber que estaban vivos, yo decía, me importa una tula si la cuestión es por magia o no sé, pero a mí me alivia mucho que todos ellos hayan vivido. Demasiado. Sí, o sea, Rey tiene toda esta situación en el pueblito, que está con esta gente que intenta ser autosuficiente viviendo con plantaciones y todo lo que estaba ocurriendo en el mundo post este como tercer impacto que había ocurrido en la segunda película. Y sí, claro, como que tiene como toda esta idealización de la vida, porque no realmente como era un instrumento de Nerv para querer hacer todo lo que ellos pedían, al final termina aceptando su humanidad y bueno, al final le cuesta caro, pero para mí tiene que ver con lo de aceptar, ¿cachai? Por eso digo que estaba intentando buscar una palabra para definir como la sensación general que siento con la película, que era como aceptación, entre todos. Y obviamente el que más termina aceptándose a sí mismo es Shinji, bo, así al final Sí. termina siendo lo que no había sido nunca en Evangelion, o sea, intentar ser alguien responsable de su acto y salvar la situación, que. No, y fue realmente un prota al final, como se Sí. comportó como prota. Sí, pues, Sí. es que después de todo el cagazo, si básicamente al cual le estaban echando la culpa de que el mundo estaba como estaba por culpa del pobre. A mí me parece súper interesante ese cambio que tenían entre Rey y Asuka, porque la Asuka de las películas tiene otro apellido. Sí. Y el trasfondo es diferente también. Sí. Pero bueno, ese es como el lado positivo a mí de la película. Y bueno, y fuera de otras weas clásicas de Evangelion que me encanta. Por ejemplo, la música de Shiro Sagiso, viejo culiado seco, man. Maestro, ídolo. La música es la raja. Y en general como que estaba como toda esta cosa que es bacán. Pero a mí me llegó muy tarde en la vida. Me gusta tanto el desenlace general de Dino Evangelion. Tanto. Que de repente, de hecho, me meto a internet y hay gente que es cierto que... Y me da lata decir esto porque suena súper pasado a guano y pretencioso, pero... siento que hay gente que no la entendió porque es como, no, esta película es nihilista y la wea no lo es, weón. No, diciendo sal de tu casa, otaku culiao. Y en ese sentido, me gusta tanto esa película que... Como que sentí que esta weá era como media como Disney, así como, ya les vamos a dar a todo al final, que querían, felices, ¿cachai? Y está bien, ¿cachai? Me parece bien. Pero, bueno, tiene Fanny, la encuentro demasiado bacán, me llegó demasiado antiguo, hay cosas de la película que no me gustan, Mari vale callampa, sobre que lo diga, weón. Personaje de Mari me carga, weón. Que ahí yo no sé por qué hicieron a Mari, me tengo preguntas. Es que yo te me acordaba que por ni... Ya estoy siendo como abogado del diablo porque tú sabes que yo como que esas cosas me las salto mentalmente, las vomito. Pero Mari tenía otro tipo de función por el hecho de que ya sabían que iba a pasar algo entre la función de Rey dentro de todo. Entonces era como para balancear un poco el tema también. O sea... Porque les iba a faltar a alguien como dentro de fuerza. Lo digo como a nivel trama. Eso. Sí, Mari era como este personaje que lo que intentaba demostrar era como ser como, oye, o todos ustedes son unos musculeados, yo soy bacán, ¿cachai? Como que vengo a ser una persona muy la raja dentro de la serie y al final termina ayudando a Shinji, aceptando a Shinji, por cierto, porque también tenían como sus trancas de algunas cosas, pero al final ella termina salvándolo, bueno, termina en ese final, en los últimos 5 minutos. Ajá. Final surreal. Pero no sé, para mí Mari fue Ale Callampa, no sé, para mí era como... No sé, un personaje que no me agrada para nada, weón. La parte de Gendo, hay un lado mío que lo encuentro acá y otro lado mío que lo encuentro un poco cursi. Y en general, para mí fue una experiencia que llegó muy tarde en mi vida. Así que quería dejar en eso en claro, lo pasé bien. Es un final, para la gente, en general la típica historia que me dicen, que es como, ay, lo que pasa es que Evangelion es tan, y a mí me gusta que la cuadra haya terminado con un final feliz para los estándares de Evangelion, y está bien y todo, pero para mí no tuvo esa reacción de decir, ay, qué alivio, no, para mí fue como, bueno, me alegro, y ¿sabes qué? Voy a también confesar un motivo que tuvo un peso demasiado grande de por qué pienso esto de la película. Y que puede ser un poco también para cerrar esto, porque obviamente tenemos que hablar de todo el resto de las cosas de Cinemark el día de hoy. Yo antes de ver la película de Evangelion, yo vi el documental que le hicieron a Hideaki Anno en la televisión japonesa. Ese que se llama Sayonara Subete Nueva. No soporté ver esa weá. Y cada vez que leo esos comentarios de gente diciendo, no, lo que pasa es que esta película es bacán porque es el fin de la depresión de Anno, para mí es... No, weón. Véanlo. El weón no quería saber nada de Evangelion. Esta película no es de Anno. Que eso también me llega mucho, por cierto. Que así como más negativo. Esta película no es de Anno. Esta película es de su equipo, de cara. Yo creo que está más cerca. Bueno, de hecho, yo diría que esta película es de Mahiro Maeda, weón. Así, con todas sus letras. El weón no iba a Leo Studio cuando grababan. Bueno, para la gente que lo sepa, porque está en YouTube. Ahí. De hecho, lo voy a poner en... En el blog de Hanagumi. La para razón que... por la que a mí me enoja ese documental es porque es puro bullshit. En el fondo él se ya sabe que, y él lo tienen ahí por un tema como de nombre, pero él nunca está, va como media hora y cuando va todo el mundo está esperando y el weón como que se los pasea a todos. Llegó a faltar una vez como una semana entera la pega. Entonces era como, no puedo con esta persona, era como, no lo soporto, porque ahí se nota que quienes hicieron las películas no fue él, fue el equipo. Fue el equipo, sí. Pues. Entonces cuando leo esa wea, yo digo, no, amigo, yo veo el documental y para mí es Hideaki Anno, que hay una parte que me da mucha risa porque es la experiencia más Anno de la vida, que sale así como en un izakaya así tomándose una cerveza y le dicen así como, usted es el gran Hideaki Anno. Ah, sí, pero no soy así como muy importante. Usted es una persona que dio una influencia demasiado gigante a todos en el resto del mundo. Y el weón dice, lo lamento mucho. Sí, Entonces, como entonces yo vi ese documental antes de ver Eva, porque quería cachar un poco como su experiencia, porque habían pasado tantos años. Y como yo cachaba y había leído toda esta historia de que supuestamente las reveal eran esta excusa para que sus amigos se forraran de plata, yo dije que quería cachar exactamente cuál era la postura de Ano en este momento después de tantos años. Y de verdad era una wea así como, no me interesa esta wea. Y iba a las reuniones y decía, ya, sí, esto está bien, no, esta weá está mal. Hay una escena muy chistosa que el mismo equipo lo pelan porque cuando están editando el video, el weón está comiendo papas fritas, mirando, no le importa nada de nadie, weón. Y cuando dicen, no, es que la película es el fin de la depre de Ano, no lo sé, amigo. Yo digo todo lo contrario. Lo que sí, y que también lo encuentro así como curioso, a positivo, no como la película, pero lo digo por él, porque yo, igual, una persona que admiro en muchas cosas artísticamente, es que. De cierta manera, y respetando a la gente que le gusta esta weá, igual cerrar esta weá lo sacó de esta prisión llamada Evangelion para él, weón. Que ya era como, no hay más Evangelion, de verdad ahora no puede dar vuelta a la página sin que lo hueven. O sea, y que lo ha hecho porque ahora él lo que está haciendo las películas que realmente le interesan, por la Godzilla, Ultraman, Kamen Rider, el weón está cumpliendo sus sueños otaku de 50, 60 años atrás. No sé si te acordáis, bueno, que habíamos hablado de este manga que era de la señora de Ano. Y se cuentan que la señora, como que lo de cuando lo describe a él, el weón está haciendo siempre puras poses de Super Sentai. Sí, pues, Como sí, que de hecho está ese, no. Sí. hay un documental también cuando va a un colegio a enseñar sobre temas de animación en los 90. Y el weón se pone a hacer posiciones de Kamen Rider ahí y mientras lo filman, el narrador dice, esto es lo que realmente a él le importa. Esto es lo que es realmente Hideaki Anno. Y el weón haciendo las poses así, otaku. Sí. Entonces, de repente como que yo no comparto mucho esa opinión general que he leído en muchas fuentes y muchos análisis de la película. Para mí, Anno sigue siendo el mismo weón de siempre y siento que Reveal terminó siendo algo completamente alejado de lo que es él. Y se nota, por lo menos para mí. Y eso terminó consigo un final feliz que me alegro que a la gente le haya gustado, que es digno. Eso sí lo voy a dejar en claro. Yo no estoy diciendo que la película sea mala, la película es buena. Es un final digno, pero tiene weas que a mí ya no me llegan ya porque es muy tarde. Oh. Eso no. Onda, a todo más, lo único que podría decir es que mientras estaba en el Cinemark viendo la película pensaba, bueno, ojalá a Star Wars lo hubieran tratado con esta dignidad. Como lo hacen con Evangelion, pero bueno, en fin. Eso. Creo que eso es todo lo que puedo decir de la película. Yo ya dije mi opinión, yo la pasé muy bien. Visualmente encontré que eran cosas que hubiesen sido inviables si no hubiese sido por el CGI además. Sí. Que es lo mismo que digo de la película Slam Dunk, no era viable si no hubiese sido por el CGI. Solo que la Islanda que infinitamente mejor está con el CG, pero bueno, lo voy a hablar en su momento, según yo lo veo. Sí, pero me refiero como a nivel producción, como que no te deja muchas opciones porque ya no se puede animar a ese costo. A eso Puede voy. ser, puede ser. Porque, o sí, no sé, no sé. Ahí es una cosa que habría que cachar, pero te entiendo. Hacia dónde vas. Sí, eso. Para que le demos ahí un poco de cháchara a la Cindy. ¡Hola, Cindy! Hola, estoy aquí escuchando todo. Cindy, ¿quieres hablar de Kimetsu no Yaiba? De Kimetsu, Ya, ¿okay? o sea, quiero decir solamente una pura cosa de introducción antes de. Sí, señoras y señores, vamos a hablar de Kimetsu no Yaiba, no Otaku no Shosu. ¡Tarán! ¿Te gusta? Qué buena manera de empezar el año con cosas nuevas en el podcast. A mí me encanta Kimetsu no Yaiba, así que estaba muy agradecida cuando me invitaron a acompañarlos. Teníamos un team de cosplay. Sí, no. De hecho, todavía no lo hemos hecho, están ahí guardados. Sí, tenemos que hacerlo. Sí, yo todavía quiero que hagamos ese team. Sí, tenemos que hacerlo. Siento que Sí. cada vez va a ser más difícil hacer la wea, así que tengo que hacerlo pronto. Tenemos que hacerlo pronto. Espero que nos caigan todavía esos trajes. Sí, yo tengo a Tanjiro ahí guardado. A Inosuke. Bueno, Inosuke ya hicimos fotito, pero pero la idea es hacerlo en team. Pero bueno, eso, pues la experiencia en la Premier, yo la pasé muy bien. Aunque bueno, todos esperaban que fuera así como, ah, la película. Es la que película. Ese era el tema que quería tratar ahora. Y para, claro, que cachen, sí, para que cachen de que no, por eso no estamos sponsoreados por Cinemark, porque vamos a tener que pelar un poco al Cinemark el día de hoy. Claro, aunque creo que esto fue como un descontento mundial, sí, con el avant premier, sí, no fue algo así como de acá. No es culpa de Cinemark, no es culpa de Cinemark. Claro, te metí a Twitter y todos pensaban como, loco, ¿dónde está mi película? Estos son capítulos, ¿dónde está? Pero igual encuentro que se pasó bien poder verlo antes que el mundo entero, tal vez. Ah. Fue una buena experiencia, sobre todo que a mí por lo menos ese arco me encanta. Así que haberlo visto con la calidad de animación que tenía en una pantalla grande, para mí fue épico, fue espectacular. Bacancito. No sé, ¿qué piensan ustedes? Yo quiero comentar una pequeña cosita antes de todas las opiniones generales. A mí de repente la Pau me dice, Hayama, nos llegó un correo de Cinemark que nos quieren invitar a ver la segunda película de Kimetsu no Yaiba. Y yo dije, ¡oh! ¡Bacán! Yo no cachando nada. Yo dije, oh, buena, dile que sí. Pasaron como 30 segundos después, yo estaba así como siguiendo las cosas en el PC, y de repente paro todo y digo, un momento, ¿segunda película de Kimetsu no Yaiba? Bueno, fui corriendo a Wikipedia, dije, ¿cuándo salió la segunda película de Kimetsu no Yaiba? En ese entonces, yo lo juro, cuando me metí a Wikipedia, y Wikipedia norteamericana, o sea, gringa, en inglés, no, en español, no salía que existía esa película. No salía. Yo dije, ¿qué weá? No está en Wikipedia, qué chucha. Y después al tiro googleé, segunda película Kimetsu no Yaiba. Y la primera noticia que me salió así como en Google salía, los fans están decepcionados de la, como del aviso de lo que era supuestamente una segunda película Kimetsu no Yaiba, porque en realidad no lo era. No. Fue una transmisión con duración de película. Fue un ciclo de anime. En sí no lo era. Claro, fue un ciclo de anime. Fue un ciclo de anime. Felión 1998, pero con Kimetsu no Yaiba. Hola, agua buena. Escucha, sí. Fue una decepción en ese sentido, pero se pasó bien. Pero tú cachabas, y Cindy, porque yo no. A mí me parecía raro. Pero cuando me di cuenta en el cine que realmente no era una película, realmente no me decepcioné tanto. No sé, no lo encontré tan malo. Pero tan igual malo. Creo que haya sido un error, encuentro que fue un error venderlo como una película. Sí, ¿no es cierto? Ilusionaron a muchas personas y mucha gente que fue sin saber, sin haber buscado si realmente lo era o no. Así que me imagino cómo habrán quedado esas personas ahí. No, y ojo que esa noticia que leí no era de acá, era de Estados Unidos. Fue claro, sí. Efectivamente fue mundial el tema. Sí, yo también leí muchas cosas del extranjero, más de acá, más que de acá, quiero decir. Ya, pero a pesar de todo lo pasaste bien. Súper, ¿no? Esa última, bueno, la pelea del último capítulo que, bueno, del primer capítulo que transmitieron, me llegó a dar miedo verla en pantalla grande porque fue tanta adrenalina para mí que hasta me asusté. De hecho quería, de hecho una buena pregunta, ha hecho esta pregunta antes. ¿Tú, Cindy, habías visto muchas películas de anime antes en el cine, en pantalla grande? Creo que ninguna. Oh, ahí está, ahí hay un tema entonces. Sí. O sea, más allá de lo que, pucha, se veía cuando éramos más chicos, en los eventos de anime, tal vez, que claro, se transmitían series y todo, más allá de eso, no, un largometraje, como en estos tiempos, no recuerdo si había visto uno antes de eso. Ya. Entonces el impacto ha sido mayor, porque a pesar de que fuiste así los de anime y todo, igual han pasado sus años también. Claro, muchos años. Ya. Sí. Bueno, así que puedo hablar como por las generaciones nuevas que están conociendo el anime y yendo a verlo al cine. Sí, había hartos jóvenes. Creo que puedo sentir lo mismo que ellos. Esto creo que lo habíamos hablado en su momento con la Pau, pero obviamente para que lo comentemos en público acá no está conocioso. ¿Cómo es tu relación con Kimetsu no Yaiba? Yo la cacho un poco, pero gustaría que la gente lo supiera. A ver, al principio, cuando recién salí y estaba en emisión, vi el primer capítulo y me aburrió. Ya. No fui capaz de terminar de ver el primer capítulo hasta que llegó una persona, no recuerdo dónde ni cuándo, y me dijo, vela por favor, hasta, dale una oportunidad como hasta el 3, por ejemplo. Y yo, ya, ok, se la di y fue como, wow, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Necesito seguir viéndolo. Y ahí se la empecé a mostrar a todos mis conocidos, de hecho se la mostré a la Lore. Saluda a Lore. De hecho, la Lore Íbamos también juntas está en nuestro team de cosplay. De hecho, de y la hecho. Lore estuvo acá en Otaku no Yos, en el episodio del Sí. VHS. Sí. Sí, pues, oye, yo tengo que escuchar ese Oh. capítulo, no lo he escuchado. Es como toda la infancia de la Lore, como resumía en el videoclub. Claro. Que fue un capítulo muy bien recibido, muy bien recibido. Sí. Oye, sí, apela mucho a la nostalgia. Bueno, en general el podcast es como eso. Así es. O Así es. descubrir cosas ahora en tu vida que eran bacanes hace 30 años atrás, 40 años. Claro, sí, pues, es verdad. Pero eso, Kimetsu, después de haber pasado los primeros tres capítulos, la seguía toda la semana, esperaba los capítulos porque siempre me dejaban esa sensación de intriga al momento de Ya. terminar. Admiro mucho el arte de la serie, del manga no, de la serie. El manga no está súper, está narrado como al peo, no me encuentro, y el arte más o menos no. Es chistoso por los chibis, las caras deformes, pero el anime, todo eso que te lo dibujen así como con un trazo de sumie, no sé, la música, en general lo encuentro demasiado hermoso. Podríamos decir que Pero. Afotable le hizo un gran favor al Oh, y Kimetsu sí. no Sí, Sí, y sí se lo sigue opinamos haciendo. Y se esto. lo sigue haciendo. Sí. Ajá. Sí, así que es una serie que me gusta mucho. De hecho, ahora tengo que ponerme al día con la última temporada porque no, por temas de trabajo no había tenido tiempo de seguir viéndola. Pero me encanta. Lo encuentro demasiado buena. Le hizo un gran favor al manga. Bacán. Sí. Ah. ¿Cómo es tu relación, Pau, con Kimetsu? La empecé. UFOTABLE. Pues se te cortó. ¿Puedes repetir de nuevo? ¿Se Disculpa. cortó? Ah, perdón. La empecé a ver porque era de UFOTABLE. Ya. Porque acá yo fate cosas, pues entonces UFOTABLE, Me solo parece por muy eso. bien. Sí. De hecho, es mi criterio principal como para ver series, es por estudio, la verdad. Y ahí la empecé a ver. Yo no cachaba nada de como que no sabía del manga, nada, simplemente la empecé a ver. Y a mí me llama mucho la atención cuando las series, porque en ese momento estaba chata, decía, me llama mucho la atención cuando las series se tratan de algo que la meta no sea el romance. Y eso a mí me da paz. Ya tiene 3.000 puntos en mi alma si la meta no es el romance. Entonces, a mí me gusta mucho Kimetsu. Yo leí el manga completo, yo sé todo lo que va a pasar. Pero el manga terminó Pero hace rato, siguiendo. ¿no? Tipo, sí, de hecho ya me lo Sí. leo como 2 o 3 veces. Y también considero que UFOTABLE le hizo un favor. Y es una serie que yo disfruto mucho porque como que uno se va encariñando con los personajes. Como que ahora a mí, si no es por la trama, que ya es difícil porque ya hemos visto tantas cuestiones, que yo voy cayendo como me agrada este personaje, le creo sus motivaciones. Entonces yo le creo todo a Tanjiro, por ejemplo. Sí, es un niño muy Tiene noble. toda una simpatía que me gusta mucho. Entonces, y si bien, y como está muy bien animado, para mí fue como, ya filo, si no es una película, pero la huella está fantásticamente animada. Entonces para mí fue un gusto, especialmente al inicio de la temporada con lo de Musan. Para mí fue fantástico por verlo en la pantalla grande porque por la manera en que está hecho, la dimensión, la composición y como la inmersión que tiene del lugar, que si no lo han visto es como una especie de palacio infinito. Entonces se repiten las habitaciones constantemente, un oku. Y eso encuentro que era merecedor de pantalla grande. De hecho, si a mí me dijeran, oye, vamos a hacer un ciclo de Kimetsu y vamos a dar la serie completa en el cine, yo iría, la verdad. Si fuera en Japón, solo en Japón. Yo Eso. también. No, creo que jamás en mi vida he visto si Kimetsu está doblado al latino. Supongo que sí, pero no tengo idea, ¿cómo será? Creo que sí, en Creo que Crunchy. sí. Sí, creo que sí en Crunchy. Sí, porque cabe destacar que todo lo que fuimos a ver a Cinemark está en Japón, excepto Totoro por motivo obvio, porque es una película familiar y para niños también, entonces esa está en latino, que por cierto el doblaje era bacán. En su momento lo vamos a conversar, pero todo lo que Está vimos está en súper Japón. genial. Todo. Sí. Bueno, básicamente eso, ¿no? Pero eso sí que para mí fue como puta que lata que una película, pero me gusta caleta, así que no tengo quejas. Estoy ok con esto. Esa fue mi impresión Sí, igual final. lo pasaste bien, yo me acuerdo. Sí, sí la de los frutés. Como que para mí no fue tanto tema que no fuera una película. Ya, aquí viene mi momento, este momento, abuelo Simpson, al máximo, weón. ¡Tararán! Al máximo, ah, aquí me van a apedrear, weón. Abuelo Simpson. Abuelo Simpson. La Paulo sabe, y creo que me comprende afortunadamente, que yo abandoné el barco de Shonen hace muchos años atrás. De muchos, muchos años atrás. Y precisamente por eso, precisamente por ese mismo motivo, es que yo amo tanto a Hunter. Porque Hunter llegó un momento en su vida que ya no le importaba hacer shonen, era lo que quería hacer. Y por eso la amé. Y por eso se transformó Aguante, en una de mis gente. series favoritas de la vida, ¿cachai? Pero para mí esa weá de... ¡Ay, sí! Las peleas y el enemigo de turno y el superpoder y los power levels. Esa weá yo ya no. En mi vida, ¿cachai? No estoy diciendo que sea malo o que sea así como, no, es que lo que veo tiene más profundidad. No, no, no, no. El shonen es entretenidísimo. Es uno de los géneros más populares. Es el género más popular. Y toda la gente que entra al anime en general, es porque quiere ver ese tipo de cosas. De repente he escuchado así como opiniones que obviamente de gente muy, muy joven que cuando le presentáis una cuestión que no tiene absolutamente nada con el shonen, te dicen, ah, pero esto es anime, hasta se lo cuestionan así, ¿cachai? Porque el shonen es una weá Sí. como tan, tan brígida, weón, que yo me acuerdo hace un tiempo atrás vi un... Eran unas personas extremadamente jóvenes, tenían como 18, 19 años, que en un video en YouTube que vi que no sabían que Studio Ghibli era anime. ¿Cachai? Ah, sí, pues sí. Sí. Ah, entonces como que ocurre, ¿cachai? Pero a mí esa cuestión de las peleas, la weá a mí me tiene chato. Entonces, yo por mucho tiempo me negué a ver Kimetsu porque no tenía ninguna cosa que me llamara la atención. Pero cuando empezó a explotar todo este tema de la serie, no porque fuera un buen shonen particularmente, sino porque Afotable había hecho una pega increíble para televisión. No era un OVA, no una película, no un largometraje para el cine, no, para la tele. La pega de animación era tan, tan, tan bacán que había que verlo sí o sí. Y como el anime es un medio que amo con la vida, dije, ok, le voy a dar la oportunidad a verlo por ese tema. Lo voy a ver netamente por tema estético y artístico. Ese fue el motivo de por qué quise ver Kimetsu. Y en ese sentido, pucha, mi opinión es súper... No quiero mentirle a nadie, weón. Para mí, Kimetsu no Yaiba es un espectáculo pirotécnico. Yo la veo porque lo que hizo Afotable es tan bacán que lo admiro como anime, como animación. Me acuerdo que la pega que hacen es terrible buena. Me gustan mucho las dinámicas de las peleas, cómo están animadas. Está súper, súper bacán. Creo que en ese sentido Afotable hizo una pega a la raja. Que bueno, no estoy contando ninguna sorpresa porque es algo que ha comentado todo el planeta en todos los análisis de Kimetsu. Es como, weón. Vuelvo a repetir lo que dije hace un rato. Afotable le hizo un increíble favor al manga de Kimetsu, weón. Increíble. Totalmente. Ah, entonces yo siempre la vi tirada acá en la cama, así como comiéndome un pan. Y decía, ah, ya, ¿por qué lo digo esto? Y por favor no me odien, es porque no tengo ninguna conexión emocional con la serie. Y no porque me caiga mal nadie, al contrario, todos si me caen todos bien, Tanjiro es bacán, weón. Como que todos me caen re bien. Esa es la palabra exacta. Todos son amorosos. Pero... Todos simpáticos. Son todos agradables. Qué buena gente. Pero no me llega, por ejemplo, el tema de la relación de hermanos entre ellos, con Nezuko. No me llega nada. ¿Y por qué? Porque soy un viejo de mierda, po. Bueno, lo que me ocurre es que lo veo y yo digo, esto está bacán. El problema es que ya lo he visto 1000 veces, po. Bueno. ¿Cachai? Y eso Entonces... se repitió mucho. Y a lo que voy con esto es que con eso no estoy diciendo que sea algo malo, estoy diciendo que no es para mí. O sea, si alguien quiere entrar en un debate así como cuál es el mejor shonen de la historia y alguien quiere poner a Kimetsu, lo va a tener que debatir bajo el hecho de saber de que hay una generación que la vio cuando tenían 14, 15 años y que fue vuelamente y probablemente le pasó lo que a ustedes le ocurrió con Hunter. Entonces yo lo entiendo, entiendo esa efervescencia de la serie, pero como es un viejo de mierda, que el shonen no me calienta mucho, la terminé viendo entera, porque siento que Fotebel hace una buena pega. Eso es lo que quería comentar. ¿Y por qué hago toda esta introducción? Porque yo no tenía la más puta idea de que había una segunda película. Yo no lo había escuchado, no había cachado nada, hasta que vi esa cuestión, así como dije, ya, pero qué onda, y efectivamente Google me sorprendió de que había toda esta controversia, de que decían, no, esta weá es una estafa, había gente que decía que incluso era así como que tenían que volverle la plata, weón. Sí, también lo leí. Sí, así, muy brígido, así, ¿no? Hay gente enojada, enojada, y que no es culpa de Cinemark porque esto ocurrió en todas partes. Yo no tengo idea si habrá sido una decisión japonesa, de hecho. Porque lo que yo me he dado cuenta es que el tema de los screenings de capítulo, que era lo que yo decía que yo lo haría si me lo ofrecieran, es una wea netamente japo, entonces yo creo que no, como no se hace en otra parte, así como siendo abogado del diablo, no se les ocurrió que fuera de Japón no lo iban a entender. A mí se me hace esa idea. Bueno, porque es un error de marketing ese. Error de marketing, porque de hecho, así, usted sí. Nos está escuchando porque dice que maravillosos son en Otaku no Chiyoso, me da lo mismo los spoilers, y está pensando que nosotros estábamos hablando de que esta película es como un compilado. No, tampoco lo es. Son 3 episodios normales, comunes y corrientes de Kimetsu. Hicieron, agarraron toda la parte final de la pelea de la temporada anterior, la hicieron sin cortes completa, para que así tenga sentido, y el primer capítulo de la siguiente temporada es largo. Entonces, en el fondo sí agarraba un largo como de 1 hora y media. Sí, o sea, sí. Entonces hicieron... Eso fue lo que hicieron. Sí, sí. En realidad lo exclusivo, la sorpresa, era que los 2 episodios que vimos lo habían dado ya, pero el siguiente episodio era el primero de la tercera temporada, y eso sí era una exclusiva. Claro. Y a mí me hace, después fue como, esto me hace todo el sentido para que uno que se acuerde de que chucha estaba pasando antes, digo yo, o no. Sí. Porque igual sí. La temporada había sido hace rato. No, es que si hubiera sido solamente el primer episodio de esa temporada, sí que yo creo que mucha gente se hubiera largado el cine gritando de rabia. Sí. Ahí sí. Había sido como, oye, no, ¿qué es esto? Porque la vendían como la segunda película de Kimetsu. A nosotros nunca, en ningún momento, nos aclararon así como, no, estos son los 2 episodios más el nuevo estreno. Nunca, nada. Y de ahí, cuando entramos recién al cine... salió esta experiencia que yo debo comentar, que como yo no cachaba, para mí fue no solamente chistoso, sino que fue hasta nostálgico, porque fue literalmente estar en un ciclo de anime, weón. Sí, no, estando ahí incluso, no sé si todos de los que estábamos ahí, de los que nos conocíamos, teníamos la misma sensación de que iba a terminar el capítulo y decíamos como, ¿irán a mostrar el ending? No creo, si es una película. Y bueno, sí, estaban ahí los créditos. Y lo hicieron. Entre medio. De hecho, sí. Yo creo que había gente, sobre todo los más jóvenes, porque habían hartos menores de edad en el estreno, que yo creo que cuando empezaron a salir los créditos había gente así como mirando para el lado, diciendo así como, me tengo que levantar. Así como, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir, porque les juro que eran los episodios comunes y corrientes sin ninguna adición. Y cuando nosotros llegamos, literalmente me sentí en Ilión. Porque fue como, no, en serio, literalmente sentí en León, porque llegó una cabra así y dijo, buena, ¿cómo están? Bienvenido a Kimetsu. Y empezaban a regalar cosas, vino la gente de la Super Japan Expo y empezaron así como, bueno, faltó por poco que hicieran concurso cosplay en el escenario. Yo creo que podrían haberlo hecho porque había mucha gente con cosplay. Porque había mucha gente con cosplay, ¿cachai? Entonces, sí. Estaba lleno de otakus por todos lados, caleta de gente cosplayando y viendo episodios comunes y corrientes de anime. Literalmente fue un ciclo de anime. Pero a proporciones, así. Claro, porque ahora, bueno, el cine es enorme, entonces lo vimos en una calidad súper bacana y todo eso. Pero debo decir que, para mí, había una parte de mí que decía, ya está bien, pero si hay alguien que está molesto y todavía está molesto en la situación, yo lo puedo entender. Sí, también. Sí, también estaba la expectativa, porque yo creo que lo que pasó con Kimetsu es que nadie esperó que le fuera a ir tan bien, porque ustedes cachan que el arco del tren... La película. Lo tuvieron que hacer película porque les fue como estúpidamente bien. Si es por eso que se hizo esa cuestión, yo creo que de verdad iba a quedar ahí. Probablemente. Sí. Y le fue tal éxito que fue como, ah, chucha, porque era como, por supuesto que no tenían programado, si no eso hubiese sido otra Sí, temporada. De hecho, es el otra temporada, es una, sí. el, la tercera Claro. temporada, sí, o sea, bueno, no, mentira, es una Es la temporada, segunda. sí, y Es para como mí la temporada 1.5, una cuestión así. es Sí. una cosa así, y efectivamente había gente molesta en todo el mundo porque no habían sido transparentes y claros con qué realmente a qué iban. Porque bueno, si usted ha visto Kimetsu no Yaiba, fue eso, fueron los capítulos donde pelean con Gyutaro y Daki, los últimos dos, que son bacanes, si te gusta el shonen y las peleas, son unos episodios animados a toda raja, está súper bien hecho, presentación de nuevos personajes, y el primer episodio de la tercera temporada, que es muy introductorio, muy muy introductorio, es como que te deja así como, oh shit, voy a tener que seguir viendo esta cuestión, y que yo me acuerdo que apenas terminé de ver este ciclo de Kimetsu, tomé el teléfono a cachar cuáles eran las opiniones de internet de la wea, y básicamente, y con el permiso de las damas presentes, básicamente eran puros comentarios de gente diciendo: ¡Ay, sale Mitsui en pelota! Pero si nosotros eso, nosotras gritamos eso. gritamos eso, No, no te lo que disculpes. Cindy, sí, la Cindy de hecho me dijo, Pau, vamos a ver a Mitsui en pelota en pantalla grande. Yo, Sí, de hecho. de hecho fue como, oh, esto no esperaba verlo tan grande, coche tu Sí, madre. de ¡Ah! hecho, Yo estoy agradecida. fue Yo chistoso soy la Pau porque también. fue chistoso porque te metías a buscar de información de esta supuesta película en Google, ponías imágenes y todas eran las fotos de Mitsuru en el agua termal, o en todas, todas, Es que todas. pasa que Mitsuri es el único Mitsuri. personaje como sexualizado de toda la serie también. La Mitsuri. única. Nadie más tiene está sexualizada dentro de Kimetsu. Es verdad. Y además es como Solo que. la personalidad y todo, es obvio que tiene que ser la waifu de 1000 personas. Probablemente. Que lo Sí. otro que caché leyendo el manga fue que el diseño del uniforme de Mitsuri se supone que era el diseño para todos los pilares femeninos. Pero Shinobu fue y le sacó la chucha al weón y por eso no son así. Solo que Bueno. Mitsuri no cachó y no le sacó la chucha al weón y por eso lo está usando nomás. Sí, eso fue hermoso. Me encanta como que Shinobi lo agarró como viejo culiao. ¡Pah! Sí. No voy a usar tu wea. Sí. Sí, pero eso fue como chistoso ver en mi internet y era como el 99% de los comentarios era eso. Pero bueno, gracias. Sí, bueno, yo puedo decir que yo sé que hay gente que lloró con la weá de Yutaro y Daki porque es como una pelea súper emocional y la weá, porque bueno, tiene como toda esta cosa que igual lo encuentro bueno dentro de Shonen, que son personajes que normalmente está esta cursilería del shonen de la redención como último momento, una serie muy famosa por eso, Los Caballeros Zodiacos, saludos. Y de como que estos tipos momentos que son así como, no somos todos malos malulos, pero el último momento es como, no, la cagué en realidad, debí haber hecho esto, y tuve un background Musical que fui una piano. buena persona y la cagué, me pasó un trauma y me volví mal y la wea. Y acá era como que eran hermanos entre ellos, pero igual terminaron hasta último momento con esta weá, así como, ¡ay, la cagaste tú! ¡No, la cagaste Sí, peleando los dos. tú! Y ahí es cuando Tanjiro de nuevo está. Tanjiro y hace cosas de Tanjiro Para mí y eso fue lo más pelea. destacable, que terminó esa relación de esos dos enemigos, no como en una weá tan evidente. Es decir, ¿cómo se llama? ¿Gotouki se llama la autora Gotoe. sí, Gotouki se llama. Gotoe, Sí, sí. la autora de Kimetsu, como que le dio una vuelta interesante a eso, que usted es bacán. Dije, está bueno. Y lo digo los Que mayores respetos porque, como les digo, a mí Kimetsu no es algo que. Los veo y digo que les vaya bonito, cabrón. Los dos me caen súper bien. Que les vaya hermoso. Diosito me los bendiga. Que Diosito me los bendiga. Claro, bendiciones, bendiciones a ti. Bendiciones. Les tiro las bendiciones así y bacán, pero a mí la serie la verdad no me mueve mucho. Bien. Pero Sí, me alegro también. de la que pasaba súper bien posible. Me encantó. Gracias. Yay. Yay. No sé si quería agregar algo más, Pau, de esto. No, yo de hecho como con lo que dije estoy como tranqui porque de verdad como que fue ya filo sin una película, si igual quiero ver la cuestión. A mí lo que me importa es ver la serie. De hecho, mejor si no es una película, porque significaría en este caso Porque yo decía como, ya, igual el arco de la aldea podría haber sido en una película. Sí, pero está bien. Está bien. Bacán. Y lo pasaste A bien también. mí me gustaría agregar que Otaku no Choso estuvo haciendo la introducción esa vez Sí. y los La verdad. vi en vivo. Sí, nos invitaban a hacer la introducción de la película y hablamos un poquito de algunas cositas que me dan la atención de la serie, yo y la Pau. Sí. También como no había información sobre la temporada, como me leí el manga completo de nuevo por esta cuestión, qué terrible. Lo que también hablamos de algunas como cosas de la producción es como que la experiencia pasó por un otaku no shoujo, pero sin haber visto. Nosotros no vimos realmente la cosa. Hablamos de Eso fue. detalles técnicos de la película un poquito. Sí. De Eso. Kimetsu en general. Y la Paola un poco también del tema japonés con algunos de los elementos de la serie. Sí, Yo lo eran encontré súper como. interesante. Que son Sí. cosas que la gente pasa por alto, dicen como, ah, es mera estética, pero en realidad tenía un significado, entonces, Sí, bacán. la Paola del tema del Hanafuda y todo eso, me acuerdo perfectamente. Sí. Grande, Pau. Gracias. Estuvo buena. Jiji, jiji. Todo bueno. Eso. Yo creo que vamos a pasar a otra, ¿les parece? Sí. ¿Hablemos de Suzume? Ya. Uy, bueno. Te traía al ti, Pau, el inicio. ¿Qué te pareció, Suzume? Creo que lo que más me acuerdo, que no hubo absolutamente nada que ver, es lo que nos pasó con las canciones. Ah, sí. Salía Sweet Memories de Shawase Monogatari. Sí, como que los dos estamos como. ¡Oh! Eso. Sí, porque ese fue un deep cut, pero al máximo de parte de Makoto Shinkai, hay que Sí. decirlo. De hecho, yo creo que si no eres japo o no has visto Shawase Monogatari, yo creo que muy poca gente se dio cuenta de eso. Pau, tal vez me voy a pasar un poco a guano lo que voy a decir, pero yo creo que si fueron dos personas más dentro de lo que fuimos que no dimos cuenta de ese detalle, debe haber sido mucho. Eso era mucho, sí, yo también creo eso. Pero bueno, también nos tocó presentar Suzume, pum, Yay. a todo esto. Sí, presentamos Suzume. Solo le pido perdón, tío, si está escuchando esto, pero yo no sabía que yo tenía que dar el pase, entonces además de presentar tenemos como que organizar un poco la cosa y partir todo. Y fue Sí. como, no estaba tan preparada para eso, pero está todo bien, estoy acostumbrada a hablar en público. Siempre acostumbrada a dar el ridículo en público, así que está todo Sí, como bien. estuvimos en esa, como en avant premiere, porque la Pau le dio la palabra exacta, que nos invitaron a eso exactamente, digamos 2, 3 días antes de que la estrenaran oficialmente para el público general, nos hicieron pasar a conversar un poco de la serie, porque veníamos de Otaku no Choso y dar una opinión y algunas cosas técnicas, y ahí la Pau y yo y hablamos de algunas cositas. Sí, para Suzume también pasó por un momento de algunos shows que hablamos de Shinkai principalmente, de algunas cosas que aparecían, pero como que no habíamos visto la película, creo que más que nada hablamos de producción y de como títulos que en los que hubiese estado metido antes gente de la producción. Eso Ajá, fue sí, como lo que más así hicimos. es. Sí. Eso. Que me acuerdo perfectamente que estaban todos muy callados escuchándonos piola y como el compadre que trabajó con el diseño de personaje había trabajado en Toradora cuando dije eso, mucha gente explotó y gritó, me sorprendió mucho ese momento. Sí. Pero sí, estuvimos ahí y nos presentaron para hablar un poquito de Suzume. Hicimos una charla súper corta porque tampoco queremos aburrir a la gente, así fue simplemente una cosa muy introductoria. Solo queríamos que durara como a lo más como 10 minutos, como en el fondo Menos. la meta era menos. La meta es darle información a la gente para que puedan como disfrutar más la experiencia de, en el fondo. Eso es como la meta. Y la vimos y Yo me acuerdo que tú dijiste que te gustó más que Your Name incluso, sí, creo. a mí me gusta más que Kimi Sí. no Na wa, así es. Porque yo encuentro que me gustaría verlas de nuevo, pero yo decía, no puedo creer que estoy viendo una serie con que una niña se está romanceando con una silla. Una silla. Sí, el romance con una silla. Los memes son reales. De hecho, ahí le quiero dar un pequeño paso a la Cindy. Como, ¿qué te parecieron los memes de la silla, Cindy? Yo solo veía sillas por todos lados. Sillas, sillas, sillas, sillas, y no entendía nada. Bueno, a todo esto yo no he visto la película ¿Te todavía, gusta Makoto pero. Shinkai, Cindy? ¿Saben qué? Ahora que me habías preguntado al inicio si había visto algún otro largometraje en el cine, y ahora que me acuerdo, sí, pues vi Kimi no Na wa. Ah, ahí tiene una. Vi también Koe no Katachi anteriormente. Ah. Y no lo recordaba, lo había borrado de mi mente. ¿Cómo son tu relación con esas películas? Mira, no soy particularmente fan, pero las disfruté bastante. Soy súper llorona, así que lloré en ambas. Ya. Sí. Pero más allá de eso, lo encuentro muy bonito, paisajes preciosos, animación preciosa. Pero particularmente no soy tan fan, entonces no suelo ver, como si veo que salió una película de Makoto Shinkai, no soy de las que va de cabeza a verla al tiro. Pero si está ahí, la veré. Ya. Sigo las sillas. Sigo las sillas. Ya. Es que lo pregunto porque a veces uno experiencia algunas cosas solo por los memes, entonces por eso me parece como una pregunta que va al caso. Sí, no, me salían muchos memes que decían así como el juzgando de la temporada y mostraban una silla. Y yo así como, ¿qué? Es que era el juzgando de la temporada. Entre eso y el gato, yo iba con la silla todo el rato. Que creo que lo otro que tiene la diferencia de... Porque las películas Shinkai lo que tienen en general es que tienen como esta romantización y representación de lugares más remotos de Japón. Como que si bien ocurren en Tokio, siempre como que se destaca alguna región más lejana de... Entonces yo lo encuentro muy bonita la película en la medida que esta chica tiene que ir viajando y va conociendo como estos día a día. Y de otras personas. Y es como más, es de estas películas que me calienta un poquito el alma y me dice, igual la gente es buena, aunque sean monos chinos. Pero igual hay gente que imagina que la gente es buena. Hay esperanza, eso. ¿Te hizo sentir bien la película? Es que creo que lo que a mí impacta tanto de Your Name era el plot twist que tenía. Que no lo vamos a mencionar. No lo vamos a mencionar el plot twist. Pero esta serie no la tiene. Pero creo que es muy genuino cómo se van conociendo los personajes. Y decía, weón, esto es de verdad. Porque si se enamoró el weón, aunque fuera una silla. Eso. Ya. El amor no tiene límites. No hay barreras. ¿Te gustó entonces? Sí. Yo tengo una... Aparte que hace poco había visto Tenki no Ko. Y como que fue como, no. Así, no. Ya, te entiendo perfectamente a lo que va. Sí. Yo tengo una relación como un poco polarizada con Makoto Shinkai como director. Al principio, muy al principio, era promesa, así al máximo. Todo el mundo lo amaba, era como, bueno, mira, una de las weas que más me desagrada a la hora de la conversación de Shinkai, particularmente en Occidente, yo por sobre Japón, y que realmente como que es como... Es como, weón, ¿por qué, weón? Es que siempre que sale la discusión de Makoto Shinkai, sale un weón diciendo, hoy es que va a ser el próximo Hayao Miyazaki. ¡No, weón! ¡No! Weón, los dos no se parecen en nada, pero en nada. Son dos generaciones de director de anime, pero irreconciliables, weón. Y cada vez que sale ese tema es que Makoto Shinkai hace toda esta plata, entonces cuando se muera Hayao Miyazaki va a ser el weón que va a mantener la guaparría en Japón, bla bla bla, y para mí es como siempre que sale ese debate lo encuentro tan agüeonado, pero bueno, la cosa es que yo tengo esa relación media como polarizada con Shinkai, porque al principio era muy bacán. Yo me acuerdo que, bueno, yo la primera película que le vi, bueno, corto entre comillas, fue Hoshi no Koe, que yo la amé, weón. Yo la amé, así dije, weón, bueno, esta weá es maravillosa. Particularmente después cuando me enteré que el weón la había hecho como en su computadora, aburrido en su casa, y que creo que la voz de unos personajes era su polola, así como que era todo extremadamente casero. Y cuando lo vi, no podía creer lo bacán que era, porque era básicamente anime doujin. Uh-huh. Wow. Entonces cuando lo vi fue la raja. Y cuando empezaron a salir el resto de las películas, encontré bacán. Particularmente mi respeto así grande, decir Makoto Shinkai es muy bacán, fue hasta 5 centímetros por segundo. O sea, fue la última película que dije, oh, la wea es bacán. ¿Cachai? Como que la disfruté mucho. Después salió El Jardín de las Palabras, que también la encuentro bonita, bla, bla, bla, ¿cachai? Todo bacán. Pero cuando salió Kimi no Na wa, sin querer spoilear nada, sin mencionar nada, empezó a salir toda esta opinión, que no estoy revelando nada nuevo, porque esto es una crítica repetidísima en internet, y yo lo entiendo perfectamente, que quería ponerlo en la mesa el día de hoy para hablar de esta película. es que Makoto Shinkai o está obsesionado o lo obligan editorialmente a hacer estas películas que están hechas para un público de 15 y 16 años de romance escolar, donde son dos jóvenes que terminan así como estas relaciones increíblemente mágicas y es bacán y todo, pero debido a eso, cuando anunciaron que se venía Suzume y cuando nosotros yo con la Pau fuimos al cine a verla, yo estaba psicológicamente preparado para ver Kimi no Na wa 5, weón. Sí, yo me acuerdo que habías mencionado eso. Ah, porque Tenki no Ko es Kimi no Na wa 7, weón. Así era como. Son películas que tienen temas diferentes, pero al final de cuentas tienen como esa cuestión que se repite mucho en las películas de Makoto Shinkai. Hay gente que le carga, así dice: No, lo que pasa es que Makoto Shinkai es muy superficial y hace como películas para cabros chicos, lo cual a mí me da lo mismo. Porque si. Bueno, es que eso es lo único que yo nunca he investigado bien, yo nunca he leído muy bien. Que yo no sé si Makoto Shinkai realmente hace estas películas porque es lo que realmente le gusta o porque. Kimi no Na wa hizo tanta plata, pero tanta, tanta plata. Usted, bueno, Kimi no Na wa es la película de monos chinos más exitosa de la historia, básicamente, ¿cachai? Entonces, no, había esta cosa que uno se preguntaba si realmente no lo estaban obligando. Entonces, como que siempre hubo una cuestión así. A mí con Tenki no Ko me pasó mucho eso. Cuando la vi, era Yo como. también, Dale. que también me da esa duda porque si tú ves, por ejemplo, 5 centímetros por segundo, es mucho más que eso. Mucho, Tiene mucho más que eso. mucho más tema. Hoshi no Ko tampoco es ese tema. Pero hubo un momento en que empezó como a irse esta volada y como que se notaba de que uno siente que hay como una obligación económica detrás de algunas weas. De hecho, yo esto no sé si sea muy verdad, de repente como que sentí que fue como una opinión al aire, que en internet la agarró y como que le dio demasiado bombo, pero supuestamente. Hay un rumor. Tal vez hay gente que lo está escuchando tan gruesoso que sepa más que yo, porque como no soy tan fanático de Makoto Shinkai, no he investigado tanto. Pero hay como un rumor de que supuestamente Suzume iba a ser una película de relación de dos mujeres. Y al final lo cambiaron por un hombre y una mujer porque, bueno. Oh, hubiese sido fantástico si hubiese sido dos mujeres ¿Cachai? Y, hubiera o visto dos el hombres. choque. Sí, da lo mismo, porque a lo que voy es como es más fácil que se enamoren así, pero ya llegar a lo otro era como bueno, se tienen que querer de verdad por la chucha. Bueno, Oye, habría sido interesante. habría sido interesante, sí, pero bueno, la cosa es que yo no sé qué tan real sea eso tampoco, entonces no le quiero dar mucho bombo. Pero la weá es que había gente que fue como con mala gana a ver la película, la crítica y la weá. Y cuando salió la película, en internet habían reacciones tanto profesionales como de fanáticos nomás, que fue súper, así como de gente que estaba confundida. Particularmente los que querían ver la película pensando que era Kimi no Na wa 7 y se encontraron con otra cosa, porque para empezar con este tema de qué es lo que pienso de la película, es efectivo de que Makoto Shinkai sigue con algunos tropos muy obvios que se repiten en otras películas de él en Suzume, sí, es cierto, pero creo que de los últimos 15 años, que si ha pasado todo ese tiempo largo desde que salió 5 centímetros por segundo, creo que es mi película Wow, favorita ¿cuánto de. tiempo? Creo que es mi película favorita de Makoto Shinkai. De este tiempo. De este tiempo. Todavía las que mencioné son mis películas favoritas. Pero de este tiempo. Creo que es mi película favorita de Makoto Shinkai porque no es diferente. Pero toca un tema de realidad súper brígido que es el tema del terremoto de Tohoku en 2011. Sí. Tiene como esta cosa que juega con la realidad, juega con algo que pasó en Japón, juega con algo que de hecho por muchos años fue tabú querer hablarlo en el cine. Porque han pasado más de 10 años y el país sigue traumatizado con el terremoto. Oye, ahora, weón. No, y ahora con todo lo que pasó el 1 de Ah. enero, que quedó la cagada, seguro la gente ya lo sabe, weón. Entonces, bueno. Ya van como 3 días de tragedias ya. Sí, bueno, hoy día caché que parece que una señora había acuchillado a tres personas en Akihabara, bueno, y dije que chucha, no sé. También vi esto. Sí, También lo vi. entonces como que empezó como el forro Japón este año, Sí. pero el pico, la weá del avión, etcétera. Bueno, Ay, ay, ay. la cosa es que normalmente tiene como todo este elemento súper mágico, las películas de estas que estoy diciendo que son como el estilo Kimi no Na wa o Tenki no Ko. algunas otras cosas que se repiten en algunas otras otros cortos también que le he visto de Shinkai, que se siente muy déjà vu. Sin embargo, acá me llegó y lo encontré bacán, porque la relación romántica de la película se usa como un dispositivo de narración. Para mí no es el tema principal de la película. A mí me encanta cuando no es el tema principal de la película, lo amo. Porque en general debo aceptar que normalmente algunas las películas de Shinkai son así, bueno, exceptuando 5 centímetros por segundo, que el tema es, pero brígido. Pero sí. Pero acá, por sobre todo, lo sentí de que era como un dispositivo, que era un MacGuffin, como dicen los gringos, esta weá, que la relación es bonita y todo, sobre todo si tenéis 15 años, pero no es el tema central de la película. El tema tenía con toda esta cosa del trauma de haber vivido el terremoto, de haber perdido a su madre. La Susume había perdido a su mamá, ¿te acuerdas, Pau? Sí. Uh-huh. Tenía que ver. De hecho, me sentí un momento como viendo Belle de nuevo también. Sí, había perdido a su mamá, y que la hermana de su mamá había tenido este reemplazo, que hay una escena que es súper fuerte, de hecho, cuando se pelean entre ellos, que no él esperaba en la película. Y las dinámicas de los personajes están súper bien hechas. En ese sentido, la disfruté caleta, pero por sobre todo a mí me llegó por eso, porque... De hecho, fue una cosa que yo la disfruté a positivo, porque obviamente me gusta mucho la cultura japonesa, pero también hay gente que lo criticó, porque decían, pucha, en realidad, sí, es bacán y todo, pero si no tenéis contexto de Japón como cultura, en realidad la película puede ser un poco confusa. ¿Cachai? Y es verdad, es cierto, es una película que está muy hecha para el público japo. Pero yo igual lo pensé y dije, y esta es mi opinión por sobre todo de por qué me gusta tanto la película, porque la encontré bacán. No es no es la mejor película de anime de los últimos años, no, pero la encontré buena, la encontré bacán. Desde las cosas de Shinkai la encuentro una de las mejores. Que mientras la miraba, tiene como toda esta cosa media mágica, que bueno, hasta de repente me recordaba un poco Inuyasha, bueno, todas estas peleas. Bueno, que, de hecho, había un momento en que dije, esto podría haber sido si hubieran querido una serie TV, güey. Bueno. Uh-huh. Pero lo que pasa al final con todo el tema de la mamá y esta relación me hizo pensar lo siguiente, que esto es una wea muy personal, pero se los comento de por qué salí tan contento con la película. Es demasiado evidente que la película está hecha para los japoneses, weón. ¿Y sabéis por qué lo digo? Porque yo lo miro como extranjero y claro, el tema del terremoto pega duro. No fue hace 50, 100 años, no, fue hace un poco más de 10, ¿cachai? Y mientras la miraba, pensaba lo... Porque, bueno, en Japón la película en la crítica fue increíble. No vendió a Noni Eres de Kimi no Nawa, pero fue increíble. Pero la película dejó muy, muy palpico a Japón y la tiene muy en alto porque el público, el target de Shinkai son gente de 15 y 16 años. Uh-huh. Imagínate tener 15, 16 años y acordarte de cuando teníais como 5 o 6 años del terremoto y vivirlo como adolescente viendo Suzume. Oh, qué cuático. Qué fuerte. ¿Cachai? Y particularmente, sobre todo si perdiste a alguien. Uh-huh. Entonces, cuando la miré, dije, esa weá debe ser extremadamente brígido. Yo leí un review de una fuente japonesa que no sé, bueno, no sé qué tan real sea, cierto, yo voy a pensar que sí, porque me pareció muy muy creíble, además que una fuente de gente que habla de cine en Japón, que me pareció muy confiable, que decía que cuando fue el estreno de Suzume, en algunas partes mucha gente se retiró del cine en la escena del terremoto cuando empezó a sonar la alarma. Oh, chucha, qué dramático. Porque fue como, no, weón, no pienso volver a vivir esto, weón, no pienso. De hecho, leí un comentario muy muy acertado, que no, yo no lo sentí en la película, y dije, no, si es verdad que el trabajo auditivo de la película con el tema del terremoto es tan realista que si vivía en un país sísmico, es como, conche su madre, si efectivamente esta weá está muy bien hecha. Bacán de haberte la explicación. Sí, pero el tema es que nosotros no tenemos ese trauma, porque acá cuando tiembla pico, como, o sea, que nadie dice nada, pero igual Chile es brigio, una alarma. Igual Chile es brigio. Sí, pero a lo que voy es que estamos acostumbrados, como que somos el país del mundo en que estamos como buena. O sea, podemos decirte que Chile y Japón viven eso, Como que tienen esta cosa de que son uno de los pocos países del mundo donde realmente tienen una diferencia enciclopédica de la palabra temblor y terremoto. Porque tú caché de que en todo el resto del mundo un temblor y un terremoto es lo mismo, weón. Es como, weón, ta, queda la cagada, pero acá es como, ¿cuánto fue? Ah, 6,5. Ah, fue un temblor. Fue un temblor. Fue un temblor. De hecho, era algo que yo le explicaba a la gente en Estados Unidos, porque a mí a veces me escribían y me decían, pero oye, hubo un terremoto nivel 5. Y yo, ah, no pasa nada, nadie le Sí, importa esa cuestión. Pero en digamos, otros países se cae un pueblo entero con o eso. sea, cuando fue lo de Haití, no fue tan fuerte, no Sí, fue fue como tan, 4 puntos y y se algo, cayó el país como. entero, bo. Pero esas son Claro. cosas que pues, nosotros nomás podemos decir, no, si no pasó nada, es mentira. Yo me acuerdo que tenía un conocido de México que me mandaba de repente, no sé por qué era noticia, que acá había temblado como 5 o 6, y yo le dije como, ah, en serio, es que a nadie le importa. A nadie le Mira, importa si no sobre el 7. mira, mira, mira. La historia es bien simple. Lo que pasa es que el trauma de esta situación de Japón, y bueno, acá en Chile lo comparte con lo que pasó hace años atrás, y lo entiendo, por eso también te puede llegar un poco acá como chileno, es que el verdadero trauma no es el terremoto, es el tsunami. Sí. Entonces, todo eso está retratado en la película de una manera súper, ¿cómo decirlo? Súper digna. No ofende la memoria, ni juega, ni es explotativa con el tema. Porque podría haber sido fácilmente así como, haga una película de terremoto y la weá, y no sé, como que podría haber sido de mal gusto y no lo fue. Como que supieron tocar esa fibra del público, Por lo menos pero para mí lo fue. respetuosamente tal vez, con respeto. Sí, por lo menos para mí lo Es que fue. Por eso me bueno. llegó tan bien la película. Por eso la disfruté más allá de lo mágico que tiene esta relación. Que Suzume se encuentra con este loco. Y van a los onsen y toda esta weá. Y después se encuentran con el gato y la puerta. Y se transforma en una silla. Que es como el chiste de la película. Que la silla está súper bien animada. Está súper bien hecho. Ese es un CG bien hecho, por cierto. Y en general la película es súper, súper simpática, en ese sentido está bien hecha. Si soy joven también la puedo disfrutar por el lado medio romántico a veces, y que el tema también de esta crítica de Makoto Shinkai que le cae mucho, que de repente leía de gente decía, ah, pero es que igual una película de romance adolescente medio ahueonado, y es como, amigo, amigo, y incluso de repente sale gente diciendo, ay, pero Suzume se enamora automáticamente porque lo ve caminando con el o sea, anda con el con el a la bicicleta. Y que ha vuelto loco, y es como, ah, la weón, cuando tenéis 15, 16 años, eso es lo más normal del Exacto. mundo, weón. Eso es lo que pasa. Eso es lo que ocurre, ¿cachai? Sí. Pero yo encuentro que lo importante es que después es de verdad, no es como una wea de que guapo este ser, sino que se vuelve una wea for real. Y eso también yo lo encuentro muy valorable porque a veces como que puede quedar en que se den cuenta, no, en verdad era como superficial o no sé qué chucha, pero después como es verdad. Entonces eso también es bonito. Sí, toda esa parte que estaba así como en la silla, así como que le faltaba la pata y después había de Suzume lo salva y toda esa weá, que es muy, esa es la parte más que viene un agua de la película, no lo niego. Pero toda esa parte hay gente que dice que ah, esta weá igual es como los turbos de Shinkai y todo, pero está tan bien aplicado con el tema del terremoto que a mí me llegó. A mí me llegó porque es un tema real. Es un tema que le duele a cualquier país, acá en Chile también hay todavía gente muy traumatizada con el terremoto, así, también le te puede llegar por ese lado acá como chileno. Entonces la película para mí funcionó súper bien, la encontré respetable en lo que querían entregar, porque insisto, en Japón sigue siendo más o menos un tema tabú, ¿cachai? Especialmente porque los medios en Japón se portaron tan como el pico en el terremoto. Que hay gente que hasta le tiene un poco de miedo a las interpretaciones que hacen en películas y en series, entonces yo por lo menos lo disfruté. Ahora, lo digo obviamente en el mayor respeto, siendo no japonés, ¿eh? Pero para mí fue así, No había pensado en eso, no lo había cachado, así que qué bacán. ¿eh? Pero la O disfruté por sea, lo yo me menos por acuerdo que eso. me había hablado lo del terremoto, pero no lo habíamos hablado a tal profundidad. Qué Sí, pues bueno que sí, hicimos este cuando capítulo. viajaban, cuando se mandaban ese road trip, que era cuando escuchaban la Sí. música, de hecho, que también escuchas ese tema que sale en Karekano. Yume no Nakae, Sí. Yo estaba para el hoyo con el playlist y era como, ¿quién es este hombre? ¿Por qué así esta persona? El saludo a Jay Cox, sí, que está escuchando este episodio, que me dijo, bueno, cuando salió el tema de Caricano, literalmente grité así, grité, weón, así. ¿Por qué pusieron un tema de Caricano? Sale. Lo que pasa es que tienen el road trip y andan en auto y ponen música como de Spotify y el playlist de este weón es como retro, pero son puras canciones como de anime, como que y era como estamos para Pero qué yo. entretenido. Hay una parte que cantan Yume no Naka, la original, no la que sale en Karegano, porque la de Karegano es un cover, esa canción es como de los 70, weón. Ah, eso no lo sabía. Entonces cantan el de Yume no Naka, y cuando estaba en el cine yo me di cuenta que hubo más de uno que hizo así como Es que Yume no Naka, ¿eh? un Yo clásico. te dije, yo estuve rayada con esa canción como por años. Como que se tocaba sola en mi cerebro, solo la misma frase y era terrible. Y en ese momento dije, Uno de los qué temas nostalgia. uno de los temas de anime más hermosos de para cantar a dueto. Sí, es belleza. Sí, así que Sí. salió Sweet Memory de Shawase Monogatari, que fue chistosa que llegara por nosotros como preparado, porque si no hubiera sido por Otaku, nosotros la Paul tal vez no lo hubiera vivido. Entonces fue como, oh, como que una conexión hasta con el programa en Sí, ese momento, weón. fue. Y está como, ¡ah! ¡Qué bonito! Sí, lo pasamos súper bien, Cindy. Sí, de hecho sí, fue Voy muy a tener que ver entretenido. Susume, Es yo buena, de yo la verdad disfruté. no, no tenía idea que el centro era el tema del terremoto. Qué interesante. Yo Es que yo pensaba creo que que era así esto. como el drama escolar amoroso y otras No. cosas mágicas más, nada más. No. O sea, está ahí, pero insisto, es un dispositivo de la narración, no es el tema Claro, principal. sí, me gusta escuchar eso. Sí. Así para quienes no la han visto, un resumen como ejecutivo de la película. Está esta protagonista que perdió a su mamá, vive en la casa, tiene el papá y toda la cuestión, y ve este hombre, porque ya en el colegio este bueno es universitario, después revelan, es un buen adulto. Sí, de hecho, hay gente igual dijo, pero bueno. Ustedes cachan Japón y sus daddy issues. Yo no tengo nada que decir ahí, bueno. Japón siendo Japón de vez en Sí. cuando. Bueno, la cosa es que lo persigue a una parte que queda abandonada que fue parte de un desastre natural. Y ella ve a esta persona ver una puerta y ella abre la puerta y deja que se escapen cosas. O sea, no, en el fondo hay como una especie de estatua que es la protección de la puerta y ella se lo pitea Se y lo se le pitea. escapa. Sí. Brígida la amiga. Entonces, es que ella no tenía cómo cachar tampoco porque no veía nada. La cosa es que este men tiene que recuperar el sello porque se supone que salen como unos gusanos gigantes que Sí. cuando caen generan terremotos. Y Japón tiene Por eso mucho tema hay. con los gusanos y destrucción arquitectónica, así que. Ah, sí. Sí. Entonces, tienen que atrapar a este como guardián de la puerta, pero el guardián de la puerta lleva tanto tiempo siendo el guardián y encuentra demasiado fascinante la vida como es ahora, entonces no quiere volver. Y como este men quiere puro devolverlo, lo transfiere a la silla, que es una silla de infancia de la protagonista. Pero no te explican muy bien por qué, porque es una silla que le falta una pata. Y ahí empiezan un viaje para recuperar al gato, esta protectora es como un gato, y lo tienen que encontrar porque tienen que evitar que hayan terremotos, Y que no porque hay pasaba como nada, límite. piola, lo buscaban hasta en redes No. sociales. Sí, es que, weón, es que era un tema, porque, weón, hay un. Mira qué bonito este gato y por otro lado como conche tu madre y una silla que anda No sola. salía esa escena que estaba en el Sí. tren y salió un comentario que decía, cacha, es como susurros del corazón, como Whisper of the Heart. Sí, Ah, sí. De hecho, una de las pocas películas que el tema de las redes sociales lo encuentro como súper orgánico porque a veces es muy forzado. Igual Makoto Chica le gusta esa weá. Le Sí. gusta. Notorio. Sí. Así que eso. Sí, la película. Para mí es mi película favorita de Shinkai de los últimos 10 años, eso lo voy a dejar. Ahora, sí, es mi película así, ¡ay, qué increíble! No, pero la encontré buena, la encontré buena, me gustó la película, está bacán para su target, la encuentro respetable por la temática que toca, y desde esa perspectiva debe haber sido una situación súper brígida, insisto que, bueno, puede ser también. Bueno, si hay gente en Japón que me fue a revivir un trauma, lo lamento mucho, obviamente, pero también por otro lado puede ser una película sanadora, puede ser cerrar también la situación, porque bueno, al final el tema de la mamá se marca al final de la película, entonces todo es bien bien hecho, por lo menos para mí. Hay que verla. Sí, verla sin ningún problema. Sí, súper recomendada. La veré. Muy recomendada. Sí. La que no me gustó mucho es Tenki no Kome, que es literalmente Kimi no Na wa 7, así que... Y no, fue... No, no la disfruté mucho, la verdad. Tampoco. Y bueno, y qué decir, que esto va ya por fuera, weón, pero el equipo de producción de animación de Makoto Shinkai es maravilloso, la película, los fondos son la raja, toda la raja. Sí, así que denle una oportunidad. Valió mucho la pena verla en el cine porque tiene... como lo que dice Hayama, y no es solo de Suzume, como que Makoto Shinkai tiene todo un tema con el paisaje. Entonces debería, vale la pena verlo en gran pantalla, como sentirse envuelto por la cosa. Sí, en el cine se ve maravilloso. En ese sentido debo decir que en los fondos, mi película favorita de Makoto Shinkai es El Jardín de las Palabras. Me encanta El Jardín de las Palabras. Ese es el que tiene mis fondos favoritos, así que... Pero mi película favorita, Makoto Shinkai, por lejos del último de ahí. Por lejos, por lejos. No es que odie Kimi no Na wa, la encuentro piola, pero está dirigido a un target que como que no me representa mucho y es muy notorio. Eso es todo. Eso. Excelente. Eso. ¿Hablemos de otra cosa? ¿Otra? Ya. Hablemos de Slam Dunk. Hablemos de Slam Dunk. Yo solo quiero decir que terminamos la película y el Hayama me dijo: felicidades, Pau, de nuevo viste el final de una serie sin ver la serie. Fue como puede. Exactamente, sí. Mire, si usted lleva ya todos estos episodios de Otaku no Shoujo acompañándonos, si usted es OG, que ha estado desde el episodio 1 hacia adelante, o desde los primeros episodios que hicimos, el primer año, usted sabrá que la Pau ha sido transparente en decir que en sus años no pescó mucho Slam Dunk, no le dio mucha bola. Voy a corregir, porque ustedes dicen que yo la odio. No, yo no dije la odia. Slam Dunk. Yo no dije eso. No, pero ustedes, no, ustedes que escuchan el podcast, ustedes me ponen palabras en la boca, ¿eh? Yo no odio Slam Dunk, ya. Yo creo que fue roleo, Pau. Sí, quedó claro, y una situación que está entendible. Bueno, la cosa es que, el cuento corto, la Pau no tiene esa conexión, que yo creo que después la, bueno... Yo lo que entiendo, y que lo encuentro súper respetable, valorable de tu parte, es que a ti no te gustaba el Spokon y como que con Haikyuu y cosas así fue que te llegó el tema. Sí, amo Haikyuu, viva Haikyuu, la mejor wea que me ha pasado en mucho tiempo. Una de las mejores weas que me ha pasado en mucho tiempo. Mira, empecemos hablando de Slam Dunk con esta manera. Supongo que cuando terminamos de ver la película te diste cuenta de por qué había gente que había sentido la que sentiste tú con Haikyuu, pero hace muchos años atrás. Sí. No, yo, siendo que no tenía contexto de la película, estaba tan bien escrita, y debo decir que a mí me desespera Haramichi, fue bacán que fuera el protagonista Ryota. Yes, ese fue, wow, así ese que... fue todo un cambio, yo quedé pa'l pico, pa' bien. Sí, yo lo disfruté mucho, lloré, de hecho hasta me ofrecieron un pañuelito. Sí, lo vi, había, no sé quién será, saludo a ella, pero sentado a la izquierda de la pava había una señorita que estaba extremadamente emocionada viendo Slam Dunk, sí, pero demasiado. Wow, como la película es tan emocionante que incluso sin haber visto la serie anteriormente te hizo llorar. Sí, es que por eso está tan bien, es que igual yo cacho el plot, yo sé como de dónde vienen los personajes, como que era imposible porque lo daban antes de lo que yo quería ver o después de lo que yo quería ver y no había nada más que pudiera como disfrutar a la misma hora cuando lo dan en la tele. Y además te quería más la misma. Claro. Sí. Y es como una historia de origen de Ryota. Entonces, como que al menos sí conozco a los personajes. Y sí, fue súper emocionante. Porque... No, es que bueno. qué bonito todo. La mamá de Ryota también entre medio. El hermano. Y el hermano también. Que lo del hermano ya está, pero lo que voy es como los que quedaron después de... Sí. ¿Sabes qué? Bueno, obviamente preguntamos a Cindy, ¿te gusta Slam Dunk? Mira, nunca la vi completa, ni de corrido, pero me encantaba encontrarla haciendo zapping cuando chica. Me gusta mucho el tema de esto, de los furios, y aquí había muchos flightes, era maravilloso. Sí, ahora hace poco también me puse a ver algunos capítulos en la tele, y qué manera de reírme. Qué chistosa Slam Dunk. Qué manera de reírme, Rukawa en la bicicleta chocando porque se quedó dormido, o pasando por encima de los cabros, no sé. No, todo muy bueno. tengo pendiente también verla completa. Y en japonés, la quiero ver en japonés. Sí, o sea, mira, yo quiero decir que el doblaje de Latino Slam Dunk es maravilloso. Lo hicieron acá en Latinoamérica para México, ahí en el doblaje, y es una excelente pega, pero ver la japonés también la lleva. Yo japonés la vi el 2012 completa, y vi, vi las películas porque ya había visto dos nomás, y después vi el resto de... Creo que son ok nomás. Obviamente no estoy hablando de esta, estoy hablando del anime de los 90. Ajá. Y puta, la japonesa igual valió la pena. Sí, pues me han dicho que es distinta la experiencia. Ya este acento de furio que tienen los cabros igual no se aprecia tanto en latino. Es diferente. Ya. Me gustan esas cosas. O sea que entraste en Landan con el tiempo. Sí. Sí, sí. Pero entonces entraste por el tema de Agumina, son terribles kumas, vamos. Sí, siempre entro así. Sí, porque en el fondo me pasa lo mismo que a ti, Pau, que no enganchaba mucho con los Spokon, sobre todo antes. De hecho, ahora ya la Lore me ha estado intentando meter en Haikyuu, porque, bueno, no solo la Lore, sino que muchos amigos también. Lo que puedo decir a favor de Haikyuu es que la cantidad de Fuyoshis que son fan de Haikyuu es superior al nivel... Porque yo tenía amigos que yo les trataba de decir que vieran Haikyuu y me decía, vi tanto doujin yaoi hardcore que no puedo ver la serie. Ok. Como, y luego, no puedo, de forma inocente. No, es como la gente que... Es como estas fotos donde sale el autor de Yowamushi no Pedal. Yeah. Y como que el caption dice como acá está el nombre del autor y con su ejército de Fuyoshis. No, sí, con decirte, cuando me intentaron meter a Haikyuu, lo primero que dije yo, lo único que sé de Haikyuu es que hay unos doujin de Kuro con Tsuki tan hermosos y son cochinos. Son demasiado buenos. O sea, es que los que yo he visto no son cochinos, pero me gustan. Me gustan. Sí. De hecho, sí. Una chip que me parece viable. Oye, espectaculares, los conozco por los doujin nomás. A mí esta conversación es pocón a la vena, man. Es pocón a la vena, ha pasado toda la vida. Yo le comenté a la Pau que pasó toda la vida, pasó desde los supercampeones, aunque le revuelva la guata, pero ocurrió siempre. Claro, no, yo recuerdo cuando chica que veía en internet mucho Rukawa por Hanamichi. Por todos lados, no, es que creo que además... Además de Digimon, es del primer yaoi que yo supe que existía en la vida, y era yo en la negación, así como, no puede ser esta wea así. Y ahora es como, ¿sabes qué? Hagan lo que quieran, es como... Y bueno, Recuerdo también antiguamente del rumor que había siempre, hasta en la gente que ni siquiera consumía anime, de que el final de Slam Dunk era... Que puta Hanamichi y Rukawa se comían. No, ahí te la vendieron, pero el máximo no puede ser. Mucha gente me lo dijo y yo así como, ¿por qué creen eso? Así como, y la gente obviamente no sabía la existencia de los doujin, pues, obviamente. Entonces lo tomaron como que era el final del manga. Ah, no más. Bueno, siempre me dio mucha risa, es como, esto no puede ser, cabrón, en serio. Me acordé una buena, absolutamente nada que ver, pero puedo decirlo en este instante. Hubo un tiempo que yo estaba leyendo Harry Potter, pues, bueno, y estaba esperando el cáliz de fuego, y mi papá hizo todo lo que pudo y me dijo, creo que lo encontré, Pau. Y, weón, era un fanfic de Harry Potter, y mi papá lo buscó tanto, puta la weá. ¡Oh, qué es esto! Me encanta que tu papá siempre sale con sorpresas, es maravilloso. No, y siempre es como que dijo, no, pero ¿para qué? Espera la... Igual me la busca, gracias papá. Bueno, me encanta. Una de mis anécdotas BL favoritas de la vida es que cuando estuve en Japón con mi amigo, íbamos con las parejas de esos amigos, todas mujeres, y íbamos a ver manga, y las caras así terrible piola, y nosotros llegábamos y nos metíamos a la sección BL y veíamos los mangas, y abríamos las páginas y todos al mismo tiempo decíamos ¡oh! Y las caras decían así como que gritar así como ¡oh! ¿Qué están haciendo? ¡Qué vergüenza! No me dijeron vergüenza público. Así, decían, ¡Yada! ¡Ya vete! Así nos pegaban así. Nosotros estábamos cagados la risa. Una garita hermosa. Pero es efectivo de que el Spokon siempre ha tenido este lado Fuyoshi el máximo, y en Slam Dunk no era la excepción. Desde caro chico, yo lo comenté, y probablemente el día que llegue el capítulo tan conocido de Slam Dunk, yo lo voy a mencionar, que la mayoría de mis amigas amaban Slam Dunk, no solamente porque era una excelente serie de básquetbol, o porque tenía buena trama en general, el tema de las peleas y del flaiterismo que lo conversamos en el capítulo anterior de Kyo Kara Oriwa, que tiene que ver con el tema del bancho también y todo eso. Y sí, todo, pero al final de cuentas también era porque las caras están enamoradísimas de por lo menos un weón. Entonces, yo pensando por Rukawa. Yo encuentro válido que te guste un buen de Slam Dunk. Está bien. Sí, está bien. Además, los caros son la raja. Sí, a mí me caen terrible bien. Y de hecho, yo le dije a la Pau que ese era mi motivo principal de por qué amo tanto Slam Dunk. Slam Dunk es uno de mis mangas de anime slash. Porque a mí me encantan los dos por igual. Favoritos de Ever porque son los mejores amigos de la vida. Todos, bueno, los amo a todos. Bueno, así como bromance escolar así pero al máximo, bueno. Entonces por eso la serie también me llegaba tanto, encontraba que esa relación de que se como buena weá del colegio, que se agarraban para el weá entre ellos mismos, se reían de sus desgracias la weá, y aún así se querían caleta, weón, eran los mejores amigos. Uh-huh. Entonces, para mí Slam Dunk es una obra maestra, weón. Yo la amé y la sigo amando hasta el día de hoy. Y resulta que pasaron 25 años, weón, que salió esta película. Wow. Que de hecho se llama, quiero comentar que, mira, bueno, les voy a comentar un poquito antes porque para que cachen un poco a lo que sentí que iba, no sé cómo, porque quiero saber cómo lo vivieron ustedes en ese sentido. Cuando anunciaron que iba a ser una película de Slam Dunk, bueno, yo, bueno, exploté, dije, fuck yeah, maravilloso, la raja, va a ser una película de Slam Dunk. Bueno, qué bacán. Y cuando vi el tráiler, yo me fui para el abismo porque dije, oh no, es 3D. Creo que a todos les pasó. No, y de hecho nosotros fuimos con ese temor a verla. Cuando vi el teaser y el tráiler fue como, oh no, oh no. Mi primera impresión no fue positiva del tráiler, no se veía como lo que me gustaba de Slam Dunk. Me gustaba y respetaba un poco esta cosa que no fue como, o sea, eran modelos poligonales y todo lo que queráis, pero al final toman la decisión de hacerlo con este como formato de sketching de manga y se parecía al manga y es la raja, en ese sentido, está bien. Pero cuando salió el tráiler, para mí fue como, ¡ay, no, bueno, mi expectativas, pero por el suelo! Disculpen lo viejo de mierda que soy, pero quiero destacar que si bien el anime está hecho por la Toei, que es la gente que hace el anime va al por mayor, y que efectivamente hay un par de momentos de la serie de TV Slam Dunk que tienen un quality medio chistoso, para mí se compensa completamente con el diseño de personaje, porque el diseño de Inoue en Slam Dunk es, pero chef kiss, man. Para mí era, me da lo mismo que hay unos capítulos que estén mal animados, así como un cuadro de animación, me da lo mismo porque los diseños son tan bacanes que para mí como que todo era para ponerlo de wallpaper en el PC en esa época, bueno. Encontraba que el diseño de personajes de nuevo era demasiado la raja. De hecho, siempre he considerado que debe haber sido todo un tema, todo un desafío para Toei haber hecho la adaptación, porque ustedes callan de que Don Takehiko y nuevo, bueno, es cualquier mangaka, po, no, po. Es uno de los mangakas más maravillosos de la historia en dibujo. Sí, no, un ejemplo. O sea, si en Slam Dunk dibujaba ganja, en Vagabond ya el weón es, pero no cuento. No, esa cuestión es godlike. Uh-huh. Otro nivel. Entonces, cuando vi el trailer fue como, ay no, a mí se me murió todas las expectativas, todo el hype por el suelo. Y cuando fuimos con la Pau, yo dije, mira, ¿sabes qué? Le daba la oportunidad y voy a ir con esperanza, aunque sea por la trama, porque esta película tiene una weá que yo acá, weá, me levanto el asiento y aplaudo, weón, porque esta película está dirigida por Takehiko Inoue. Le da un gran plus. El viejo las ha hecho todas, weón, todas. Así es. Y lo más cuático de todo es que me cayó la boca porque la película es maravillosa, weón. Es, no voy de hecho como parte, porque parte como con la mesa de dibujo y una canción así bacán. Y en verdad tú estabas como, ¡buena! Sí, así partió, ese fue el ambiente. Es que además también era una mezcla con que era el final de la serie. Es más, quiero comentar lo siguiente. Cuando nosotros fuimos, yo le dije a la Pau, no leí nada, no quise cachar mucho. Bueno, también porque estaba un poco decepcionado del tráiler. Y yo no sabía exactamente qué íbamos a experimentar, porque ya como que decía... van a animar el final del manga, bueno, el final de la serie entera, que nunca lo terminaron. Si usted, esas personas que nos está escuchando porque le importa una raja los spoilers y tiene recuerdos de Slam Dunk, pero no se acuerda al 100%, el anime no termina en la donde termina el manga. Quedó botado entre medio y no terminaron. Y lo más que me da más rabia es que no les quedaba mucho, weón. Y les quedaba re poco para terminar, y aún así la weá quedó hasta cierto punto y todo el mundo quedó como, ah, la weá. La gente se fue a leer el manga y se dio cuenta que el dibujo de nuevo era increíble acá en Chile, weón. De hecho, y probablemente la Cindy lo debe entender, si, porque ella está metida en este mundo, pero mucha gente cercana entró a dibujar por lo bacán que era y nuevo, weón. Era como... Sí, weón, tremenda referencia. Una referencia increíble, sí. Weón. Es como, weón, quiero ser como él, weón. Así, pero al máximo. Entonces, las expectativas eran muy altas y afortunadamente cuando fuimos a la Van Premier, la mayoría de la gente que fue estaba prendidísima, weón. Prendidísima. Y la película es maravillosa, weón. Mira, para mí la película es maravillosa por un motivo en particular. Bueno, el... ¿Cuánto corto el 3D en la raja, weón? Yo sé que hay una parte de mí que ojalá que Japón nunca diga vamos a hacer 3D para siempre, porque siento que ahí sí que me una parte de por qué me encanta el anime. Pero el trabajo del 3D está súper bien hecho. Inoue, que fue el director, está escrita y dirigida por Inoue, haber tomado esta decisión de hacer la 3D, pero que se pareciera como a este formato sketchy del manga, que intentara rememorarte un poco eso, le salió terrible bien. Está súper bien hecha. Es obvio que usaron rotoscopía para las animaciones de los partidos, con gente que jugaba de verdad. Y estaba súper, súper bien hecha en ese sentido. Fue muy bacán. El compadre que lo hizo en el 3D es Kazuo Ogura, que había hecho esta película Dragon Ball Z, la de Broly, la que salió hace no mucho, la 3D. Nunca la vi esa. Yo tampoco. Sé que, bueno, hablando de weas que ya me dan lo mismo, Dragon Ball, no he visto nada. Entonces... pero luego yo sé que esa película ha recibido muy buenas críticas por el 3D. Entonces fue como ya bacán, eligieron un tipo bacán y fue encontrarme con esto, que era el final de del manga, con la parte que compiten con Sano, con el equipo final, pero bueno, Inoue en una creatividad que yo acá me saco el sombrero e insisto que es para aplaudirlo, bueno, dijo no voy a adaptar el manga al pie de la letra, voy a darle esta vuelta y voy a hacer que Ryota Miyagi sea el protagonista de la película. Y eso fue pero un acierto, pero maravilloso. Creo que bueno, por cierto, esta película se llama The First Slam Dunk. Así es el nombre completo de la película. Y había mucha gente que decía, conche su madre, significa que va a ser más películas de Slam Dunk. De hecho, por un momento también pensé lo mismo. Pero no, esta película se llama The First Slam Dunk porque Takehiko Inoue pensó que iba a ser la primera vez de Slam Dunk para mucha gente, como por ejemplo hasta el toda la vida para la Pau casi. Y que iba a ser una película que estuviera dirigida para un público que no era necesario que hubieras visto Slam Dunk para disfrutarla. Porque yo no necesité saber nada. Y eso para mí fue, lo agradecí mucho porque fue una experiencia completa. De hecho, me hubiese gustado saber más para haberla disfrutado aún más de lo buena que fue. Sí, yo la amé. Bueno, el tema de Ryota, esta historia con su hermano y con lo de su mamá es súper bonita. Te da un poco esta vuelta de entender el personaje. De hecho, creo que ver a Slam Dunk, la serie original de los 90, con este background de Ryota, la hace diferente, weón. Como que la es una wea media así como Madoka mágica, weón. Como que la volví a ver con otro ojo la wea. Y lo pasé súper bien. La historia es súper buena, súper humana. De hecho, esto es un tema que, bueno, es que como la Pau no vivió mucho el anime, quería comentarlo, que a mí me dio lo mismo. De hecho, para mí fue para mejor en este punto de mi vida. La mayoría de la gente que conozco amó la película. La amó así, dijo, bueno, es la raja, es maravillosa. Es probablemente la mejor película de anime en mucho tiempo para mucha gente, así, vuelto loco. Pero de repente, igual algunos comentarios, por ejemplo, el Emerson, el señor Ness, que nos ha acompañado acá en Nota Conocioso, dio un comentario que después lo leí en otras fuentes, y igual lo entiendo un poco, pero no les mató la película. De hecho, le han cortado la raja igual, pero los descolocó un poco, que era que... para ellos Slam Dunk no es el manga, sino que el anime, porque lo tienen en TV abierta, doblado en latino, Y les gustaba no solamente por todos los elementos que comenté, sino además que les gustaba por la comedia del anime. Le gustaba Slam Dunk porque se ríen de lo estúpido que es la serie, porque Hanamichi es una hueonao y hace toda esta estupidez y todos los locos son capaces de cagarse la risa y todo eso. Y la película no es así, pues la película es bien seriota. De hecho, Hanamichi es el imbécil de siempre, pero tiene otro tono completamente diferente al anime. Y ahí, igual, por ejemplo, con el SNES lo conversó, que me dijo, pucha, sabéis que me encantó la película, pero debo aceptar que igual extrañé la estupidez de Slam Dunk. Como que me chocaba que fuera tan seria. Pero es una cuestión de búsqueda de cada uno, la verdad. Porque igual hubieron momentos súper graciosos que efectivamente los daba Es que, es que Hanamichi. era, es que era Hanamichi el bufón de siempre, pero no esa bufonería del anime. Porque ahora era como más, hago una tontera y la hago como realista. En el anime tenía el SDS, le cambiaba la cara, sacaba la Eso chucha, sí. llegaba a Kage y le pegaba y salían estos chichones que eran más grandes que su cabeza, weón. Y después salían esos SD de Rukawa diciendo, es un imbécil. ¿Cachai? Como esas ticas, weón. Y eso no está en la película. Entonces había que un par de comentarios. Por ejemplo, la Emerson me dijo, pucha, sabéis que la película es re buena, pero igual lo extrañé. Ajá. Pero para mí no me da lo mismo porque probablemente siento que la película la dirigió y no es una creación de Noé. Para él, yo tengo claro, Slam Dunk es su manga, ¿cachai? Y estaba reflejada la experiencia del manga, definitivamente. Sí. Bueno, a mí me gustó ese cambio, yo prefiero porque eso es lo que a mí me costaba de Slam Dunk. Sí, tú no eras Tal muy, vez muy mi amiga de caso. ese tipo. O Sí. tal vez ha hecho un poco las paces con él con el tiempo, pero en esa época. Por ejemplo, con Kyo Kara Orewa hice como él las pasé. Un poco. Sí, de chistosa, yo, cara. Sí. Pero yo la disfrutaba caleta por eso. Igual entiendo de gente que no conozco a nadie que me haya dicho, no, es que no me gustó porque le faltó eso. No. El comentario era, me encantó la película, pero igual lo extrañé. Eso es todo. Pero la película es súper, súper bacán. Tiene cambios un poco en el final del manga, pero sí, es el final del manga. Es el final del manga. Y en la raja, a mí me encantó. El 3D me hizo callar la boca. Está súper bien hecha, súper bien animada. Las escenas 2D que están en la película también son súper bonitas. Los fondos, weón. Es hermoso todo. En la raja, la música es bacán. Todo es bacán. Todo en la raja. Qué bueno que salió bien a pesar del 3D. No, y lo mejor de todo es que el final es el final de Slam Dunk, weón. Así. Ese era un sueño de muchos por décadas, literal décadas, con S al final, en plural. Sí. Sí, qué reconfortante. Ojalá algún día pase con Hunter. Eso mismo iba a mencionar, ¿no? Que a nosotros tres nos encanta Hunter, bueno, sabemos lo que se siente, pues. Sí, pues Yo mira, ya hablamos insisto que Hunter de. de Garabi, en lo donde termina el anime, será un buen final, basta. Sí, Sí, sin pero dudas. no hablemos de eso acá porque no va al Sí, caso. no. Pero eso, una excelente película. Es una película tan buena, ¿eh? Tan buena, chiquillas, que supe que la nominaron. Bueno, no está nominada, sino que está dentro de la lista de las posibles nominaciones para los Oscars de mejor película animada este año. Buena. Pero. No, yo solamente creo, no, bueno, aquí me mojo el poto, tal vez se puedan reír de mí y la weá va a ganar un Oscar, sería, bueno, de vuelta a la mesa Oh. si llegara a ocurrir esa weá, pero No, sería no va a fantástico. ocurrir ni cagando, weón. Pero No. es que, weón, ni cagando algo va a pelear con la película de Mario y con Spider-Verse, weón. Ni cagando, en Estados Unidos, ni cagando, ni cagando, ni cagando, es imposible. Así que ojalá si llegaran a nominarla, solamente nominarla, sería espectacular para mí. Por eso ya sería como bacán Wow. por Inoue. Y de hecho, mi conclusión final de esto es que ojalá Inoue saque más películas, weón. El weón es tan talentoso, weón. ¿Cómo puede ser tan bacán el viejo ese? Viendo el éxito que tuvo esta película, ojalá que sí. Sí, estuvo bacán, ¿no? Y la experiencia fue la raja. Sé que algunas personas le pusieron, a mí me dio lo mismo, honestamente, que la gente del subtitulaje tomó la decisión de como ponerse acorde a los tiempos y como que acortaron cosas para que no sonara como tan despectivo. Me acuerdo que a Kagi ya no le decían gorila. ¿Cómo le decían? Ya no me acuerdo. Hoy no me acuerdo. ¿Te acordáis, Pau, de eso? Sí, pero me acuerdo que había como. Es que también no me di cuenta bien. Porque está en Japón, yo lo que recuerdo es Landa, que era No, no, no, en doblaje. en japonés sigue diciéndole exactamente igual, se no cambió nada, pero el Sí. subtitulaje en español ya no le decían gorila acá y había Sí, gente que por. dijo, ah, la weá, 2023 y todo, pero bueno, porque eso pues fue por eso. Sí, me acuerdo, como que no estábamos de acuerdo con los subtítulos. Era A Kaki como. no me acuerdo cómo le decían, pero no le decían gorila y a Kokure tampoco le dicen cuatro ojos. Y Sí, supuestamente. para evitar funas ahí Sí, pues por el supuestamente bullying. después leí de que la gente que había subtitulado prefirió hacerlo porque eran otros tiempos y el bullying ya no era aceptable en ese sentido, bla, bla, bla, bla, Porque el Sí. nivel de bullying que había en la versión antigua, entre ellos, Entre ellos mismos y qué puta. Bueno, a mí me encanta esa impresionante. weá, pero en fin. Era muy Era chistoso. muy chistosa la weá. Y si los cabros se aman, son los mejores amigos, bueno, en fin. Sí. Tal vez con todo lo que acabamos de comentar quedaste más prendida, vos, Cindy. De todas maneras, allá voy. Voy a ponerla en mi lista de Bacán. cosas por ver. Sí, y la Pau lloró. Sí, lloré. Sí, si la Pau lloró, garantizado que yo voy a llorar. Ya. Me parece, me Yo parece. lloro por todo. Buena película entonces, Pau. Ya, sí, la disfruté mucho. Ahora estoy como, debería ver Slam Dunk, sí, igual debería ver Slam Dunk, Yo porque sí, sí. porque es que Y sí tengo. Sí, bueno, ya dije, ya voy a ver Slam Dunk, sí, voy a ver Slam Dunk, no sé cuándo, pero la voy a ver. Yo sé que tal vez la comedia japo ya no te da tanta risa y todo, pero la serie es más allá de eso, sí, es súper buena, es demasiado buena. Y está, o sea, los diseños de personajes son la raja. Estoy bien con eso. Y vamos a cerrar este podcast dejando aquí a Sidney que se luzca. Aquí vamos a dejarla, porque para lo que realmente le invitamos, para que aquí diga, aquí diga, permiso, aquí llegué. La Oye, última película que fuimos a ver en el ciclo de Cinemark fue nada más y nada menos que Live Action de Tokyo Revengers. Revenge. Aguanten Revengers. los flights, Japo. De hecho, Aguanten. empecemos por eso. ¿Por qué tanta efusión por Tokyo Revengers? Pucha, bueno, empezando porque ya me leí todo el manga, me gustó mucho el anime cuando salió y en general me gusta mucho esta temática de los flaites Tenéis que japoneses. ver Kyo Kaara wa Cindy, te lo digo al tiro. Sí, ¿no? Yo le ¿Qué le contaba a la dije? Pau que una vez la iba a empezar a ver, por tiempo no seguí, pero la empecé a ver porque me la topé en YouTube, en el random de YouTube. Sí, cuando Así que empecé Kyo sí, tengo que Kaara wa, verla. de hecho le fui a hablar a la Cine, porque tú te Sí. metiste en esto porque te gustan los flaites. Y De pensaron en ti al tiro. hecho. Sí, De en hecho, serio. yo súper agradecida que piensen en mí con los flaites japo. Muchas gracias. Y sí, no, encuentro que, bueno, algo de lo que estuvimos muy de acuerdo los tres es que el live action está muy bueno, incluso lo encontramos mejor que el anime. Es que bueno, sí, efectivamente. El live Sí. action, de hecho, nosotros cuando callamos dijimos vamos a reírnos, porque creíamos que iba a ser mala la wea. O Y después sea, no. Yo pensé que iba a ser mala, yo pensé que iba a ser como yo sacando. pensaba que me iba a reír de que tan mala que era buena. Yo fui con esa postura. Claro. Sí, ¿no? Yo, bueno, como yo igual de antes era fan de la serie y todo, quise ver el live action en su momento, cuando recién salió, por alguna razón no lo vi entero. Así que igual fue una buena experiencia por verla en cine, De fue hecho, algo eso fue diferente. curioso, ahora que lo mencionó la Sí. Cindy, que la película no es de ahora, salió hace como 2 o 3 años Sí, atrás. hace harto rato ya. Sí, de hecho ahora ya salió la segunda y la Y la tercera, tercera, ¿no? sí. Sí, no, pero qué bueno que vieron en el cine desde la primera y ojalá que sigan dándolas Y que está en para ir internet, a por verlas. cierto. Igual está en internet, ya la 2 y Claro, la 3, por sí, si acaso. po. Está para verla en internet, pero hay que verla en el cine igual porque vale la Sí, pena. vale la Y que pena. sigan trayendo cosas al cine. Que lo que también conversamos era que, ¿cómo no se nos ocurrió que por supuesto que va a ser buena la película? Porque Japón tiene una tradición de ese género de película. Sí, Claro, está pero, o toda la sea, cultura de eso. igual podría haber salido como el forro, pero Sí. afortunadamente salió bonito por un tema que cuando hacen estas películas de Yankee, de Pancho, de estos flaites jabos, así que vamos encima de Tokyo Revengers tuvo como toda una repercusión porque Bueno, nosotros justo en el episodio anterior que grabamos tiene que ver con esta temática. De hecho, en el episodio anterior igual hablamos harto de Tokyo Revengers. Salió toda esta discusión que es un género que estaba completamente de capa caída, que era considerado viejísimo, que era como una cuestión de los 80 y que ya no estaba de acuerdo como con esta idea, digamos, de Japón actual. De hecho, nosotros también comentábamos esta talla de que a Knuckle en Hunter lo agarraban para el hueveo porque era como flight de Japón, bueno. Y Killua le decía, oye, eres como un viejo de mierda porque te gustan esas hueás de hace antes. Anticuado. Anticuado, claro, ¿cachai? Entonces era un género que era extremadamente popular. Bueno, Kyo Karaorewa fue muy popular en los 90 en Japón, pero ahora estaba como completamente capa caída y la gente lo encontraba anticuado, lo encontraba fuera de moda, así como muy antiguo. Y llegó Tokyo Revenger y como que quedó la cagada de nuevo con la hueá. Claro, ahí mezclando peleas, viaje en el tiempo, bichones. Tenía todo para ser popular, bueno, al menos al principio. No, la película la encontré muy buena, incluso encontré que todo fue preciso, incluso las escenas, sobre todo la del principio, que quizá no existía esa escena en el anime ni en el manga. Pero creo que fue una buena forma de empezar para darte a entender, quizás si es que no habías visto nada antes, que igual es fuerte el tema que tocan, ¿cachai? Sí. Sí. Estamos metidos en la mafia ya aquí. ¿Cómo? Vamos a ver cómo se desenvolvió todo esto. Así que, no sé. Al principio era como todo el tema de que podía morir alguien y era como va a morir alguien. Claro. Y ahí te da así como la idea de que, ya, aquí las peleas van a ser en serio. Sí, bueno, eso era lo otro que conversamos con la Pau, que la película podría haber sido un bodrio, pero una de las cosas que más lo salvan es que cuando la temática del Yankee y del Flight de Japón va ganando esa combo es prioridad, afortunadamente esto se salva cuando las peleas están bien coreografiadas y queda realmente la cagada en la película, y efectivamente la película queda la cagada. Sí, ¿no? Y es un alivio porque... recuerdo que lo mencionaste también, Hayama, que hasta en la película hay más peleas que en la misma serie. Sí. Y eso es bueno porque de eso se trata, ese es el fin de los cabros, po. Son pandillas, pelean. ¿Sí? Incluso hasta el tema también, por otro lado, el carisma de los personajes es otro, lo encuentro menos estático. Hanamichi me daba risa, Mikey era chistoso, era más expresivo. Se notaba que él tenía así como, el chico con el pasado cruel y todo, pero aún así, el tipo tenía su carisma y tenía esa llegada al público, así como, el loco me hace reír, pero también sé que es muy brígido. lo respeto. De hecho, esto también quería preguntarte, Cindy, ¿cómo es tu relación con el anime? Porque la vida no es muy buena. Mira, al principio la vi porque por amor al ¿cómo decía? Al género. Digamos. Sí, amor al arte. Pero por amor al arte. Pero igual habían cosas que me incomodaban del anime, como la calidad de animación, quizá de repente sentía que habían algunos vacíos entre harto quality. Harto quality, cada vez iba como en decadencia la animación. Así que eso como que me bajó un poquito el hype, pero seguí viéndola porque igual me gustaba que estuvieran tocando estos temas ahora. Entonces dije, a lo mejor ahora nos van a empezar a sacar más series de aquí en adelante de este tipo. Cosa que parece que se está cumpliendo porque van a estrenar una que es casi lo mismo, que se llama Windbreaker. Ya. Que también es de pandilla, así que fue como bacán. Igual me metí, bueno, como ya mencioné muchas veces, a mí me gusta el Biel. Había mucho material Biel, así que me empecé a meter por ahí también a la serie. Así que nada, pues me leí el manga hasta el final, pucha, no, lo disfruté mucho. Mucho. Sí, a pesar de los qualities. Yo eso es lo que quería comentar, que me da la sensación de que yo y la Pau tenemos la misma opinión, pero ahí lo puede corroborar, que el manga es piola. El manga es piola, weón. Sí, no, como que la cagaron al final nomás, pero es cool. El tema es que el manga es piola, el anime es muy feo. Creo que eso opinamos los dos, ¿no es cierto, Pau? Sí, es que el Oye, me anime sumo. lo tuve que dejar de ver porque me da pena la cuestión. Encuentro pésimo, Porque sorry. encontraba que igual estaba bastante, estaba relativamente bien hecho. Y de repente salen con esta cuestión. O sea, todo el tema de los viajes en el tiempo, como que decía, como creo que he visto cosas mejores. Pero le decía al Hayame, que lo dije varias veces ese día, como que Tokyo Revengers tú te quedas como por la lealtad que se tienen los personajes los unos a los otros. Claro. Me gustó mucho el tema también. Bueno, hay gente que cacha más del tema como de actores y live action en Japón y todo eso. Pero caché que eran re buenos el cast que tenían. Eso te iba a preguntar, ¿tú Sí. no estás involucrado mucho en eso? Por ejemplo, ¿tú viste drama, cosas así o no? No he visto mucho drama japonés, pero Ah, ya. igual a veces por temas de música, porque hay muchos actores que son cantantes también. Ahí cachaba algunos. Ya. Okay. Particularmente al de Tokyo Revengers, al que hace a Takemichi, lo cachaba sobre todo ahora, porque es el mismo que hizo a Yusuke ahora en el live action En Yu la Yu Hakusho. Yasha, oh my Claro, God, se viene. sí. Sí. Así que lo encontré bacán. De hecho, encontré que el tipo lo hizo súper bien como Takemichi. Me cayó mejor Takemichi en el live action. Esa otra cosa que en el anime a muchos le cae muy muy mal el prota. Takumi Kitamura se llama el actor. Kitamura, sí. L. Bueno, el que hace Mikey también es un cabro que es re famoso, pero no recuerdo bien dónde lo había visto antes. Sí, yo la verdad Pero sí. es de un tipo de cine que yo no cacho mucho, así que de los actores no cacho a nadie. Si hay gente que era como, oh, estaban mis actores favoritos, bacán, pero no era mi caso. Claro. También hay otro chico, el que hace Draken, él es muy muy muy famoso y lleva mucho tiempo Creo que ese en el loco, creo rubro. que ese loco, creo que no solamente actor, creo que era deportista también, una historia media acuática, me acuerdo cuando leí al Claro, si no, están como metidos en todos estos tipos, así como medio idol, medio deportista, medio todo, medio actores. ¿Pero te gustó harto el casting entonces? Sí, me gustó un montón. De hecho, me acordaba del actor que hacía Draken porque estaba en el live action de Itazura na Kiss. También ha estado en otro live action. Bueno, no es un live action en sí. Es como un proyecto que tienen estos chicos como de Exile Tribe, que es un grupo de J-pop. No entiendo tan a fondo, pero es un proyecto de series y de películas que también se tratan sobre peleas callejeras y clanes y todo eso, y él está metido también. Entonces también por eso le tenía fe al live action, porque él ya tenía experiencia en largometrajes como de peleas y todas esas cosas. No recuerdo su nombre, pero de hecho en Itazura na Kiss también hace al personaje que es un yankee. Ya, o sea, se dedica. Claro, se dedica a ser yankee el loco. Bacán. Bueno, yo sé que a ti, Pau, te gustó la película. Sí, sorprendentemente buena para lo que yo esperaba. Y sí, estuvo buena. Me gustó Sí, el bueno. cast. Siento que entendí súper bien los personajes. Y creo que la seriedad de lo que ocurre es mejor en persona, como que ocurren los espacios que probablemente sí eran los que estaban como referenciados. Sí, yo la pasé muy bien con la película. Me gustó mucho. Bacán. Sí. Bueno, aquí hubo un anime que. Y no sé, hay gente que se vaya a molestar con esta weá, lo digo en la mejor de las buenas ondas, pero somos de este equipo que nos gusta más el live action que el anime, weón. Sí, No del honestamente. manga, el manga es la historia, pero del anime sí, weón. Lo que pasa es que. Bueno, yo vi un poquito de Tokyo Revengers porque quería cachar qué onda, porque es una serie extremadamente popular, muy, muy popular. Vi un par de episodios y para mí fue como. Oh, weón, es que. Después me fui a leer el manga, me di cuenta que el manga era una experiencia mucho mejor, pero el anime lo encontré feísimo, tiene como toda esa producción de anime moderno que a mí no me gusta y bla bla bla. La historia es simpática, soy de esas personas que consideran que el tema de viaje temporal es una excusa barata para hacer las peleas, honestamente. Pero en general el manga está bien hecho y tiene toda esta cosa que dice la Pau y que lo confirmo también, de que mucha gente se engancha con los personajes y los quiere porque son dentro de los chanos y flaites que pueden hacer, son buenos cabros igual al final del día. Claro. Entonces, Como que tenía toda esta cosa que la gente estaba muy feliz con la serie en su momento. Siempre me da la sensación que la gente que era así como real, real, real, realmente mega fanático de Tokyo Revengers en el mundo era como gente muy joven. Como, era como una experiencia muy como mi primer anime, weón. Y lo digo muy buena onda, así como que sentía como que eso era como la gente que decía así como Tokyo Revengers es la mejor serie de la historia, era como en general gente muy joven. Y Sí, en realidad. básicamente el anime lo odié, lo dejé de ver como el episodio 6, weón. Seguí leyendo el manga a ver si la experiencia era mejor y efectivamente era mejor. Y lo pasé piola, la corto simpática. Y cuando la Pau me dijo, vamos a Tokyo Revengers Live Action Hayama, yo dije, ya, pues, vamos nomás, pues, si total, por último, si la wea es mala, nos reímos de la wea, pues, ¿cachai? O sea, Lo por caché último. es que íbamos con esa actitud y después fue como Juan casi lloro. La cuestión era Ya, como, oh, yo voy a decir estoy que llegando. yo no, pero insisto que la encontré simpática. Yo encontré una película simpática, está bien hecha. El de estas cosas de Bancho, es muy importante el tema de las coreografías de las peleas y están bien hechas. La película es violenta, a ratos, muy violenta. Está. Esos cachuchazos dolían, Sí, dolían. estaba bien hecha en general. El casting en general estuvo bien elegido, fue muy chistoso. Cuando salía un personaje nuevo, más de una oportunidad, algunas de las caras gritaron en el cine cuando salían. Sí. No eran como cameos, como que era como, ah, y como que se iban y no aparecían más, y era como, ¿Sí? oh. Sí. Que Sí. igual era como va a decir que se vienen después también. Entonces, había como de todo un poco. Y la película en ese sentido cumple. La Pau lo sabe porque lo he comentado mucho acá en Otaku no Chozo, que yo por años, me negué a ver live action de anime porque sentía de que la mayoría eran horribles, muy horribles, y que no entregaban nada nuevo, al menos de que fuera como radicalmente diferente a la serie, ahí literalmente las veía, pero en general mi experiencia con live action de anime es penca. En general, no estoy diciendo que no existan, hay, de hecho hay unas re buenas, pero son los menos, ¿cachai? Por lo menos para mí son los menos. Y esta una que está en la categoría de que cumple, por lo menos para mí. Aunque no puedo negar que Sí. también sea porque la vara del anime está muy baja, ¿no? Sí. Yo. Pucha, puede ser, pero no, en general yo encuentro que tiene harto presupuesto y está bien coreografiado y hay Sí, muchas cosas buenas, la hay muchas cinematografía era cosas buenas. bonita, bien, buen uso de sombra, que la película pasa mucho Sí. rato en la noche y está bien dirigida en ese sentido. Obviamente era una película muy para pa el público ahí, muy como adolescente siento yo en todo sentido, pero la película cumple bastante bien. Yo la encuentro mejor que el anime, eso quería dejar muy en claro. Por dos. Y Por que en tres. algún momento de la vida me sentaré a ver la 2 y la 3. Sí, nosotros Sí. estamos en la misión de eso. Ah, sí. Bueno, que caché que Sí, la. hace raro. Sí, la película fue dirigida por Tsutomu Hanabusa, que es la persona que hizo el live action de Isoyuken. Que yo nunca la he visto, pero cada vez que veía las imágenes, las cabras eran iguales. Me acordaba muy ¿Cómo? llamativo eso. Pero. Ah, ya. Sí. Pero eso, el mundo de live action es un mundo que siento que Japón está aprendiendo y después como que aprendió a golpes, literalmente, no pun intended con esta película, bueno, como que aprendió a golpe y patada. Sí. Y supongo Bueno. que aquí lo que quieren cruzar los dedos es que den la 2 y la 3 en el cine. Ojalá, sería Ojalá. bacán. Ojalá que Sí. sí. Sería Por muy favor. entretenido. Por Sí. favor, por favor. Tío Cinemark. Tío Cinemark. Haga algo. Oh, preguntemos ahí si tío Cinemark si piensa hacerlo. Mira, de lo que estoy Es que por seguro, eso. lo puede confirmar un día el tío Cinemark, pero de lo que estoy seguro que lo leí en fuentes de prensa nacional, es que a Slam Dunk le fue increíblemente bien. Fue de las 10, uno está en el ranking de las 10 películas más vistas de este año en los cines en Chile. Está anotado Ese es algo, mi Chile. Chile, ese es mi Sí, Chile. Chile es mega otaku. Bien, Entonces, otaku. bien otaku. Entonces, yo obviamente lo sabemos por primera fuente que el ciclo de anime de Cinemax continúa este 2024. Éjale. Y de hecho podemos decir al tiro porque la gente ya lo sabe, porque hicieron público que la próxima película es la última de Miyazaki. Sí. Así que eso. Eso. Y reitero de nuevo porque lo dije al principio, vayan para que sigamos teniendo la experiencia de ver anime en el cine en pantalla Sí, grande. bueno, Eso. bueno, ver cine en general en el cine para mí no tiene comparación alguna. Bueno, yo voy y para mí es la experiencia, pero que no. O sea, a ver, voy a ser franco, es la mejor experiencia como de todos los sentidos, pero a veces de repente ojalá evitar, sobre todo con películas que son como familiares, que haya mucho cabro chico o mucha gente gritando por puras weas, pero en general lo paso yo bien. He tenido un par de momentos decepcionantes en el cine, sí, pero en general he tenido suerte a las otras personas, así que para mí sigue siendo muy bacán en el cine. Hace mucho tiempo, hace ya años ya que a las cadenas grandes de cine acá en Chile le importa toda una raja, ahora están dando hasta conciertos en el cine, weón. Sí. Así que ya no es como antes que daban como solamente las películas mainstream de Hollywood, ahora están dando de todo. También es porque están un poco urgidos, porque el streaming y la pandemia también metía, se los comió harto el público, entonces está intentando recuperarlo de alguna manera. Y por lo menos el ciclo de cinemas de anime ha salido re bueno y esperamos que siga siendo así, porque esto no es solamente en Chile, en toda Latinoamérica, y creo de hecho que en la programación fue la misma en todos lados, porque leí, por ejemplo, que en Colombia fue la misma experiencia que acá. Y eso, nosotros esperamos que la situación continúe, ¿no es cierto, Pau? Sí, porque ha sido la verdad entretenido, ha sido emocionante y aparte muchos están ocurriendo como, bueno, la de Tokyo Revengers no, pero hay unas que están siendo estrenadas como al nivel del mundo, como que no estamos atrás de nuevo en ese Ah, caso. sí, bueno, acá la película de Tokyo Revengers llegó tarde porque fue como que para todo llegó tarde nomás. Sí. Eso es un caso. Sí, es un caso, es como una excepción a la regla, pero en general se ha portado re bien, ya ha llegado casi todo, así que estamos recontentos y que ojalá le siga yendo bien a la gente de Cinemark con esto. Sí. Sí. A ver, la película que yo no pude ver y que lamento mucho, que creo que no tiene que ver con Cinemark, estoy hablando como decía en general, que hubiera encantado haber ido al cine, es que dieron aquí el año pasado y no pude ir. Ah, sí, pues en algún momento sí la dieron. Sí, fue como, Sí. no, ese es un trauma que me quiero sacar algún día de la vida, ir a ver a Kira en el cine. Que la repitan. Sí, Yo creo que va a pasar. bueno, yo sé que le fue Estos excelente. clásicos no pasan de moda. No, Kira es. Akira, Akira, así de simple. Así es, así es. Así Así es. que eso, yo creo que estamos. Sí, para eso estamos. Muchas gracias nuevamente al tío Cinemark y espero y que bueno, cualquier cosa acá estamos. Besito. Eso. Vamos a los saludos, Pau. Vamos a los saludos. Vamos a los saludos. Acá en Twitter primero tengo, ¿quién más, po? Cercadito. El primer saludo Pescado. que tengo que Sí. dice: ¡Feliz 2024! ¡Feliz año, Cercado! Qué feliz año. Dice, uno, Eva la vi por Prime Video y me gustó bastante. Le tengo respeto a la obra original, pero también un cariño a lo que Hideaki siempre saca. Dos, no me atrapan las películas del weón de Your Name, no la vi, sorry. Y tres, dice, me encantó y me gustó el desarrollo de Miyazaki, una dirección estupenda. Y esta se refiere a Miyazaki, a Miyazaki. ¿Quién es ¿Kimetsu? Miyazaki? ¿Kimetsu? ¿Quién es Miyagi? Suena. No sé. No sé, ¿Miyagi? bueno, ¿No será? eso. Besito. Yo creo que Ah, habla de Slam Dunk. de Miyazaki del personaje. Sí, yo creo que se refiere a Slam Dunk. Ah, bueno, la cosa es Acá que estamos. Bueno, yo ahí nos dirá. Ahí nos dirá. insisto, creo que no. Ah, no, ya entiendo. Es amigo Seikao, es Miyagi, no Miyaki. Besito, no importa Detalle. Seikao, detalle, está bien, no hay problema. Se entendió. Sí, y después dice la, no dice la de los flighters, no he visto el live ni el anime, solo el manga hasta un cierto punto. Me pegó la curiosidad los comentarios que le dieron que estaba decente, así que quizás la chequearé y por fin engancharé con Tokyo Manji. Los quiero caleta, cabros. Muchísimas gracias, como siempre, que Seikao nos ha Besito. acompañado acá, no tan orgulloso, pero desde que empezó la cosa, así Qué que besito, la wea, ya. Bueno, jefecito. ya, besito. Besitos. Así ya, Besito, bueno. grande, grande Sí. Seikao. Después viene en Bien. Gecko desde México que dice: Saludos, espero que hayan tenido unas felices fiestas y que hayan comido rico. Aquí mi opinión de cada película. Evangelion mejor que la anterior, pero sigue siendo superada. Tiene Evangelion y el manga. Después viene Suzume, dice: Sigue sin superar a Kimi no Na wa, pero está buena. Está bien, su opinión. La tercera es, lo de Kimetsu no Yaiba, bastante meh. Slam Dunk simplemente escribe con todo en mayúscula, cine. Toda la rata con los pilotos. Y finalmente con Tokyo Revengers dice, los cholos flaites que lloran. Muy bien, Muy sí. bien, está bien, pues, Gecko. Yes. Saludos, saludos, Diego. Gracias porque nos escucha desde México y soportar todos la itería y ordinarieces chilenas se agradece mucho. Gracias, muchas gracias. Saludos a Engeco. Y también tengo a Miguel Uvilla que dice, tres. Eva Odier CG, la trama no es mala pero está mal ejecutada. Suzume es buena pero creo que ya no se supera lo de Kimi no Na wa. Hay muchos fans de Kimi no Na wa, por lo que veo. Slam Dunk es bueno que trate sobre Ryota, pero me duele que Hanamichi quede en segundo plano. No odie tanto el CG. Saludos a Hayama y a la Pau. Saludito. Acá. Ah, sí, tengo uno más. César Salina, Barbacteria, que dice: lo mío es simple, un abrazo gigante para ambos, porque varias no he visto ninguna wea. Maldita vida de adulto y sus responsabilidades. No se pucha. Naná y César, que este 2024 esté lleno de monos chinos para ustedes. Sí. Yay. Y se ha bendecido. Eso es lo que tengo en Twitter. Uf, en Instagram tengo caleta. ¡Vamos! Así que voy a leer en 1.5 de velocidad. Dale. Ya. Pero respirando. Sí. Ya. Rodrigo Acevedo Pinto dice: wow, al fin debutará el poderoso Shohoku en el podcast. Yay. Espero que le toque en la serie algún día, jaja. Pude ver algunas de estas películas en el cine. Qué lindo es ver anime en el cine todo esto. Así yay, que escucharé feliz el episodio. Pau Hayama, muchas gracias por los lindos episodios de este año. Se entiende que cada vez es más complicado grabar, así que se valora en el doble. Un abrazo, feliz año y solo éxito el 2024. Siguen siendo lo mejor. Ah, muchas gracias. Gracias, Rodrigo, gracias. Muchas gracias. Takote Kaiser dice: les deseo un feliz año nuevo y todo eso. Jardín Secreto está subtitulado por Alex Rizzi-chan en su canal de Telegram. Está hablando de... Que nosotros mencionábamos en el episodio que queríamos, sí, teníamos la intención de dejarte en secreto. Ya, mira tú. Sí, así. Sí, ahí podemos ver. Se dice: como soy de Lampa, no he podido ver mucho. De lo que vi fue la de Evangelion en el cine del centro, que me gustó más la primera parte, Slice of Life. La segunda parte la sentí más de lo mismo. Slam Dunk la vi en Quilicumbia. Lloré. Lloré. Lloré. De hecho, punto aparte, espacio, lloré. Maravilloso. Supo... sí. Supo mezclar mucho el partido y el trasfondo del personaje. Nada que ver, pero también vi Children of the Sea un par de años atrás. ¡Ah! Sí, no sabía que había entrado. ¿La dieron acá? Sí, la dieron acá, Pau. Sí, la dieron acá, bacán. Y no sabía. Está use.mp3, dice: sería interesante que hicieran un proyecto podcast con temática de anime después de dormir. No. No, amigo. No. Mira. ¿Para qué? Si está lleno. Mira. Si el tío Cinemag nos sigue invitando... puede que haya otro episodio así de fin de año o el próximo año. Nos vamos, estamos portando bien, lo intentamos. Nos estamos portando bien. ¿No? Ojalá que sí, po. Ojalá, tío, ¿sí? Cinemar, besitos. Uh-huh. Hemos pensado cómo introducirlo del 2000 posteriormente, pero ya aún así, aunque llevamos 4 años de podcast, la cantidad de títulos que nos quedan por hablar es demasiado. Es como inalcanzable, wow. Es demasiado mono chino. ¿Sabes qué nos falta? ¿Ah? Slam Dunk. Puta la wea. Así que imagínate. Bueno, nos queda demasiado que hablar de anime antiguo. Mira, a lo más podríamos comentar, porque creo que lo habíamos dicho alguna vez, no sé si en el podcast, pero sí en otras instancias, que tal vez en un futuro lo que nos gustaría hacer es tener un episodio general de experiencias de animes modernos que están basados en series de antiguas. Ejemplo legendario y clásico, Yo-Yo. Tal vez algún día podría darle una vuelta, pero sería como un episodio dedicado a... pero un otro podcast, sí. No, o sea, si ya nos cuesta grabar este... sorry, lo siento. Sí, no. Lo siento. Igual, gracias por escucharnos. No. Sí, muchas gracias. Bueno, acá está el salero de Don. Dice: me acabo de desayunar que había un live in action de Tokyo Revengers. Saludos, chicos, y me interesa caleta su opinión de del de Suzume, que debe ser una de mis pelis del anime del año pasado. Debe ser una de sus favoritas. Tu favorita, sí. Sí, debe ser eso. Bueno, ahí está. Gracias, Eoncito, por escuchar. Sí, lo escucha desde Canadá, va más encima, así que gracias. ¡Oh, wow! Muchas gracias. ¡Overseas! Sí. El Allende del Mar, ya. Pewa dice: saludos, chicos, es bueno tener un ataque noyoso con salto temporal donde Hayama y Pau son 30 años mayores. O sea, esto es como que Tokyo Revengers anime retro, básicamente. Sí, es verdad, sí. Lanzarle, ya. Saludos, Pewa. Saludos. Después está Álvaro Ibacache, que dice, necesito escuchar el de Suzume. O sea, no es como un podcast solo de Suzume, pero es parte de él. Espero algún día puedan hacer un capítulo sobre Angie, la niña de las flores, un clásico nostálgico para los millennials chilenos. ¿Sería? De hecho, está en plan. Está no en lo plan. Hemos hecho, pero está anotado. Oh, y de hecho te voy a comentar, ahora que están hablando de series de esa época, que ahora que salió Josefina la ballena de nuevo en Japón, bueno, oh, sí. Estuve viendo los capítulos y la serie que encantadísimo volvería a verla entera para hacer un episodio de Otaku Nochoso, porque es una serie que tiene una lectura súper brilla siendo adulto, weón. Invitamos a Lopi, que dice que detesta la serie, pero igual. Invitamos a Lopi, qué rico. No le gusta. Para los que no gastan, como que Lopi, como que a pito de nada, de repente dice, no, no hagan de la ballena Josefina, por favor, es muy así. El Lopi estuvo Oye, con nosotros. Oye, sería exitoso que estuviera el Lopi. El Lopi estuvo con nosotros. Sí, lo estuvo con nosotros una vez. Lo invitaría solo para que sufra. Estuvo en el episodio de Initial D con nosotros, Lopi. Sí, porque autos. Porque autos. Sí. No, me gustaría escucharlo o odiar a la ballena Josefina. Pero ya, ahí tenemos un invitado fijo. Y yo sé que va a venir igual. Decía, voy a ir al podcast para que no la vean. Una wea así va a ser. No, y Ángel es interesante. De hecho, ¿sabes quién creo que vendría corriendo, Ángel? Porque es sorprendente lo que le gusta. Una vez tuve una conversación con ella y que es palpico lo notorio que le gusta. Es a la Dani Pino. Ay, oh, ¿en serio? O sea, a Dani le encanta Ángel. Ya. Es que igual es healing de Ángel. Es una serie bien particular, la verdad. Sí. Ya, está Akas 4, dice, saludos chicos, gracias por sus episodios durante todo el 2023. Nos vemos del otro lado, es como si fuéramos a morir, pero sí. Salud, a casa, se lee. Salud a casa. A casa, ah, ya, pero a casa. Sí, está 4, bien. Perdón. Ya. Está Diego RF93, dice, el final de Evangelion fue una naya en el corazón luego de tanta depresión. ¿Ves? Sí, se lo sí. Sí, yo no digo que no. Está bien. Sí. Eso es lo que tengo en los Instagrams. Maravilloso. Muchas gracias a toda la gente que no escribió. Muchas gracias. Eso. Bueno, qué decir, por favor, muchísimas gracias, Cindy, por habernos acompañado el día de hoy en Otaku Nochoso. No, muchas gracias por invitarme, de verdad. La pasé muy bien. ¡Yay! Sí. Mucho bueno. En serio. Quería aprovechar esta oportunidad para mandar saludos y todo eso. Ah, claro que sí. Sí, bueno, saludos a la Lore, mi marido, que está por ahí. saludos a mi perrito, a mi gatito, a todos mis amigos y eso. Maravilloso. Me encanta que muy buen año. Los gatitos y a la Lore, me encantan. Sí, pues, mi familia. ¿Qué otro? ¿Hay algún mono chino así que hayan dado en la tele o algo así, pre-2000, que te guste harto para tenerte de nuevo acá? Sería maravilloso. ¡Yuyu Hakusho! ¡Yuyu Hakusho! ¡Sí! ¡Hakusho! Sí, ya, listo, anotadísimo. Yuyu Hakusho, soy rata de Yuyu Hakusho y bueno, de Hunter también. Pero Yuyu Hakusho, mi juzgando es Yusuke Urameshi. Eso significa. Su usuario es Urameshi. Sí, Urameshi. Sí, se llama maldito Urameshi. Eso significa, Cindy, que nos vemos a futuro. Gracias, yo me sentiría honrada de estar de nuevo con ustedes aquí. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. El próximo episodio de Otaku Nochoso de este hermoso 2024 se viene vacancito porque es el número 130. Y en el 130, usted sabe, nosotros hacemos estos capítulos más generales, más misceláneos, cuando saltamos de 10, 20, 30, 40, 50 y así. Y el próximo episodio es uno súper interesante porque existió en esa época en Chile, el pre-2000, y era algo que yo miraba en la vitrina como el Chavo del 8. Llorando, diciendo, no tengo plata, nunca podré, y el tiempo ha demostrado que menos mal que nunca caí en esa droga. Señoras y señores, el próximo episodio de Otaku Nochoso se tratará de la loca aventura de coleccionar figuras de anime, pero con la vuelta a Otaku Nochoso pre-2000. Wow. Vamos a tener invitados y todo eso, vamos a hablar de la loca aventura de coleccionar figuritas. Obviamente también le va a dar una vuelta general de cómo es la situación ahora y todo, pero nunca deja de ser interesante escuchar a los pioneros que intentaron gastar toda su plata en los 90, ir a Japan Animation y comprar esas figuras gigantes que costaban literalmente millones de pesos. Wow. Inconmensurable, ¿verdad? Inconmensurable, así es. En otro episodio maravilloso, ¿está conocioso? Ahí nos vemos. Nos vemos. Chaito. Bye bye.